6 minutos y 3 minutos exactamente pasan de las 6 de la tarde en este domingo 11 de junio, en el que la temperatura en Tudela, en la capital de la Ribera, está en 35 grados. Lo están escuchando y si han podido salir a la calle, lo estarán viviendo. Pero si aquí hace calor, ni les cuento lo que están viviendo en Cintruénigo. Ya saben que este programa se llama Goles, que les vamos a acompañar durante la retransmisión en directo de los diferentes partidos que hoy se están disputando. Ya ha comenzado en el Municipal de Tarazona el partido que enfrenta a la Sociedad Deportiva Tarazona Goles y el Adabarte. Deportivo de fin de semana en Radio Tudela. De Madrid. El partido está empate a cero y acaba de empezar. Ya saben que la Sociedad Deportiva Tarazona tiene que vencer. La eliminatoria de ida acabó en un 2-0. El partido que le va a tocar enfrentar al Club Atlético Cirbonero tienen que levantar un 3-0. Pues bien, ahí se encuentra nuestro compañero Iván Clapero, muy bien arropado. Buenas tardes, Iván, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, Paul, muy buenas tardes, audiencia de Radio Tudela. Aquí estamos en el San Juan Cirbonero. Vaya calor, yo no sé si estamos en San Juan, en Cintruénigo o en Copacabana. Enrique Chivite. Hola, buenas tardes, Paul, oyente de Radio Tudela. Pues como bien dice Iván, pasando una calor aquí infernal esta tarde en el San Juan de Cintruénigo para presenciar este partido de vuelta de la fase ascendida con una división entre el Cirbonero y el Vitoria. Y bueno, esperemos que el aire, el poquito aire que hace, nos vaya refrescando un poco. 4 minutos, como decimos, que pasan de las 6 de la tarde. Iván, ¿alguna novedad que destacable que nos puedan decir del Club Atlético Cirbonero? ¿Algún jugador que no esté disponible para Sergio Vázquez o más o menos se prevé el mismo 11? Pues alguna novedad nos lo va a decir Enrique Chivite. Bueno, Miguel Ángel Bozal, vamos a ver. Sí, hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Tudela. Hay dos novedades con respecto a Izquierdo. La meta está Ricardo Villamonte por Alberto Narvaja y está esta otra manera. Entendemos que hay cambio de guardameta. Lo cierto es que la afición del Club Atlético Cirbonero está muy presente y se mete mucho el sonido en estos momentos, pero os escuchamos, así que vamos a ver si se consigue ese objetivo. Antes de ir con los 11, cuando nos lo cantéis, si os parece, nos vamos a desplazar hasta el partido de la Sociedad Deportiva Tarazona. Continúan empate a cero, llevan 6 minutos jugados en este momento. Lo estamos viendo en directo por las pantallas de Aragón Televisión, que se está viendo el partido en directo. Lo que vamos a hacer es desplazarnos hasta Murchante, donde ahí está un jugador que ayer estuvo disputando el partido que enfrentó a la Peña Sport y que le tocó vencer y remontaron ese 4-2 del partido de día. Iván García, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí estaba Iván García, parece que hemos perdido la comunicación, así que vamos a volver. Antes de irnos a la vuelta de esa comunicación, Iván, ¿algún comentario que queráis hacer los que ahí estáis presentes? Pues que la gente va entrando poco a poco en el San Juan, que hoy se está demorando la entrada del público, dado que las medidas de seguridad se han extremado y está viendo pues los preceptivos tacheos, vemos a miembros del cuerpo municipal, de la policía local de Cintruénigo y también de la Guardia Civil. Y bueno, afluencia del público de Vitoria, pues nos espera apenas más que 50 personas, como mucho, pues que corresponderán a familiares de los jugadores. Hay que recordar que el Vitoria es un equipo filial de la Sociedad Deportiva Eibar, Enrique. Sí, como bien dices, el filial de la Sociedad Deportiva Eibar, que ya es partido de ida, pues jugó bien y Purúa. Y el tema público, pues también ha confirmado en oficina del club que habían traído 58 personas como acompañantes del público para este partido. El dato es el que nos ofrecían de los invitados. Goles en Radio Tudela, partido ofrecido por las diferentes marcas que nos escuchan, que van a escuchar. Bar 40 Ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero, os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 Ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa Cirbonero! Peluquería 360 grados estilistas con el Cribonero. Tu peluquería mixta en Cintruénigo, también con servicio de depilación láser. Estamos en calle Valle del Roncal, número 6, bajo Cintruénigo. Pide tu cita en el teléfono 948-089327. Peluquería 360 grados estilistas con el Cribonero. Sigue los partidos en directo a través de Radio Tudela 96.0. ¡Aupa Cribonero! Bar Los Jubilados en Cintruénigo con el Cribonero. En el Bar Los Jubilados madrugamos, abrimos desde las 6 de la mañana. Somos especialistas en almuerzos, comidas y cenas. Haz tu reserva en el 948-08-2602. Estamos en Los Paseos, Avenida Rubio, número 11. Bar Los Jubilados en Cintruénigo. ¡Aupa Cribonero! Tudelahoy.com. Noticias, audios, imágenes. Ponte al día en un clic. Tudelahoy.com. Como les decíamos, ayer Tafalla vivió una fiesta y la fiesta fue el ascenso. Pero menudo partido el que se vivió. Iván García, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bien, pues ya mejor después del partido de ayer, recapacitando todo y una vez analizado, pues muy contento, claro. Hay que recordar que el partido hasta el minuto 80 seguía el empate a cero, teníais que meter dos goles, por lo tanto la cosa estaba muy, pero que muy complicada. Sí, pues yo miraba varias veces al marcador ayer y no llegaba el gol exactamente hasta que en el 83 metió Toni de penalti. Y luego ya quedaba muy poco tiempo y nos fuimos al ataque. Incluso yo, a mí me puso delantero el entrenador, iba a peinar balones, añadió 5 el árbitro. Y bueno, al final ya creo que lo sabéis todos, que en el 95 metió Diego Lacruz en un balón que se quedó muerto allí. Y bueno, y empezó la locura ya en Tafalla. En estos partidos al final engrandecen el fútbol y sobre todo para el equipo que lo gana. Sí, por supuesto. A ver, al final el partido es duro para ellos porque era o seríamos nosotros a la final o serían ellos. Y al final es duro porque ves 500 personas que se han desplazado desde Castellón a Tafalla a ver el partido, ves a los jugadores tumbados en el césped, muchos de ellos llorando. Y luego, pues por otro lado, está la emoción del equipo que ha ganado. En este caso nos toca a nosotros. Mucha gente también se emocionó, yo el primero, y no solo jugadores, sino también gente de la afición, que conseguimos emocionarles, sí. Iván, en este momento, todo hace indicar que la Peña Sport es una fiesta y para nosotros lo primero era daros la enhorabuena porque sois el primer equipo navarro que ha conseguido el ascenso. La próxima temporada volveremos a encontrarnos con 4 equipos en segunda división, una temporada complicada, pero que ha sido con esta guinda del pastel con la que ha finalizado. Por tu parte, ya planificando la nueva temporada, ¿tienes algún objetivo o te olvidas hasta el año que viene? ¿Cuál es tu futuro? Bueno, no te lances todavía, que nos queda una eliminatoria. Esta entrevista, si me la haces dentro de 15 días, te diría que sí, que hemos ascendido, pero todavía queda una eliminatoria, que mañana es el sorteo. Correcto, correcto. Es la tercera, hay que recordarlo. Estábamos pensando en otra historia, no era la segunda, sino que es la tercera la que será el ascenso. Disculpa, Iván. Sí, no pasa nada. De momento no pienso nada más que en lo que nos queda todavía. Mañana hay sorteo a las 5 otra vez y esperando rival. O sea, sabemos que este fin de semana nos tocará viajar, el factor campo lo tenemos en casa y en 15 días jugaremos en Tafalla la vuelta también. Ya lo han escuchado. Tercera eliminatoria, por lo tanto, la gran final del posible ascenso. En la primera eliminatoria, Peña Sport caía derrotado. Como acabó primero, tenía opción a la repesca. Esta es la segunda, que es la que han vencido, por lo tanto van a la tercera con opciones de ascender. En este caso sí, ya este partido de nuevo nos encontraremos a un rival que de ganarlo sería el ascenso. Aquí estamos en lo correcto, por lo tanto la enhorabuena desbordada, sobre todo por cómo fue. ¿Cómo lo viviste ese último minuto? ¿Te acuerdas de la jugada del gol? Sí, la jugada fue un saque de nuestro portero, creo que un fuera juego de ellos, sacó a colgar. Yo intenté disputar el balón por arriba y se quedó por ahí. Realmente es que no me acuerdo ni cómo se quedó muerto. Y apareció el pequeñín de nuestro equipo, el de Diego Lacruz, por allí, que le cayó el balón en los pies y la metió con la izquierda al palo largo. Y ya pues eso, todos locos por allí corriendo, el árbitro pitó el final, ni siquiera dejó sacar de centro, o sea, allí mismo la celebración pitó el final y pues mucha alegría, como podréis comprobar. Pues los entrenadores, los no convocados, los jugadores del banquillo, afición, pues todos dentro del campo celebrándolo. Y eso, pues por el otro lado, pues la afición del Castellón, pues bastante hundida, claro. Lógico, lógico y normal. Las palabras de Iván García después de haber conseguido pasar esta segunda eliminatoria. Iván, enhorabuena, lo dicho, objetivo cumplido, y vamos a ver qué os depara mañana el sorteo de esa tercera ronda ya definitiva. Muchas gracias por haber atendido a los micrófonos de Radio Tudela Radio. ¿Algo más? Nada, muchas gracias a vosotros. Estará en el sorteo mañana la Peña Sport de Tafalla. Continúa el empate a cero entre la Sociedad Deportiva Tarazona y el Adarve. Tiene que ganar la Sociedad Deportiva después de haber perdido por 2-0. ¿Y qué pasará del Club Atlético Cirbonero? Pues lo conoceremos. Iván Clavero, ¿ya conocemos los 11? Así es, conocemos los 11 y tenemos por el Club Deportivo Vitoria, el equipo filial del Eibar, el que hoy vigila el San Juan Cirbonero, por la lista que nos han pasado ya perceptiva con los 11 titulares. Número 1, Markel; 2, Asier; 3, Imanol; 4, Diego; 5, Cristian; 6, Sarriegui; 7, Josu; 8, Julen; 9, Fran; 10, Asier; 11, Alex; 12, el meta suplente, 12 en el banquillo como suplentes, Julen López; 13 para Quique Cebría, portero suplente; 14, Aitor; 15, Íñigo; y 16, Óscar. Y por el Club Atlético Cirbonero, don Enrique Chivite, el 11 es el siguiente. Bueno, pues el Cirbonero formará con Viamonte, Noel Lizarbe, Cambra, Javier Álvarez, Tisi, Adrián, Santa Fe, Mario Ayala, David González, Rodrigo Sanz e Íñigo Alayeto. En la suplente estarán Mario Jiménez, Alberto Narvajas, portero suplente, Rubén Martínez, Ander Warner y Adrián Miranda. De dirigir a todos ellos la contienda se encargará el colegiado Víctor Laín Pérez, auxiliado de las bandas por Javier Garrido y Álvaro Sanz, todos ellos adscritos al Colegio Castellano Leones. Esos son los 11 que van a poder disputarlo. Oye, hemos visto que el equipo de Vitoria no ha tenido problemas con el desplazamiento, porque como bien destacábamos ayer, pues ese gesto que sucedió, que el equipo de Castellón, que se quedaba a medio camino, una avería en el autobús, y que desde Tafalla fletaban un autobús para que el Castellón viajara hasta Tafalla. Os enterasteis de la noticia, ¿no, compañeros? El Castellón exactamente no, sus aficionados se quedaban en Calamocha y parte de los aficionados sufían una avería en el autobús, y la Peña Sport pues se puso en contacto con la empresa que les patrocina, les transporta, y enviaron un autobús. Hoy el todo lo está hace presagiar un bonito partido. ¿Cómo creéis que debe jugar este partido el Club Atlético Cirbonero para vencerlo? Iván, Enrique, Miguel Ángel. Pues el Cirbonero, en mi modesta opinión, lo que debe de hacer es, por lo menos para intentar que no se le ponga el partido muy cuesta arriba, en los primeros 10 minutos por lo menos buscar un gol. Y ese gol, con 80 minutos por delante, darle mucha tranquilidad, 35 minutos hasta el descanso, intentar por todos los medios irnos al descanso con un 2-0. Con eso sería ya maravilloso irnos al descanso con un 2-0. De acuerdo con lo mismo, Enrique, Iván. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Un poco cortito y después, sobre todo, de paciencia. Se escucha muy lejos a Enrique Chivite, se escucha muy lejos, ¿eh? Se tiene que acercar más para entenderle, si no va a ser muy complicado. Y eso que ahora se está metiendo el de fondo a los aficionados del Club Atlético Cirbonero. Vamos a ver si se puede hacer algo en ese sentido, pero sobre todo acercaros más al micrófono para llegar mejor el sonido, porque si no, a Enrique prácticamente no se le entiende, ¿eh? A ver, ahora mejor. ¿Vale? Mejor, mejor. Pues lo que decíamos, como bien decía Gopal, pues buscar un gol prontito, que antes lo encontremos, luego tener la suficiente paciencia y empuje para poquito a poco, durante el tiempo que reste, pues ir buscando el segundo objetivo, el segundo gol, y hasta el tercero, que ya sería fantástico. Sobre el cambio de guardameta, que esté Ricardo Viamonte en lugar de Narvajas. bueno, yo creo que a lo mejor ya pues igual entiende el míster que es el último partido, que puede ser, ¿no? Y le da la opción también a él. Durante el año ha estado turnándose, bien es cierto que en las gafas ha jugado más, pero bueno, hoy creo que también quiere hacer partícipe a otros jugadores. Ya lo han escuchado, cambio de guardameta, Club Atlético Cirbonero, Club Deportivo Vitoria. En 12 minutos va a comenzar. Lo que sí que ha comenzado ya es el partido de la Sociedad Deportiva Tarazona, con alguna ocasión ya para Fernando Lumbreras, que ha tenido una ocasión de meter el primer gol, pero finalmente no se ha materializado. Vamos a volver en 5 minutos, conectamos con nuestros compañeros de Radio Marca. Sucedido, tampoco he visto normal a Cal. Iba detrás suyo y yo realmente me iba casi riendo dentro del casco, porque es que Cal abría gas a fondo en la recta y iba hacia detrás en vez de ir hacia adelante, cuando Cal creo que es un piloto para estar entre el top 6. No se lo explicaba Viñales, no se ha explicado todo el fin de semana, menos mal que al menos sí se ha explicado en esa magnífica entrevista que concedía a nuestro compañero Jaime Martínez Marca y que puedes leer, porque Viñales tiene un futuro y un presente prometedor y tiene que tener paciencia, que a veces las cosas no dependen de uno. Esa es la leyenda que tiene que llevarse del Gran Premio de Cataluña de hoy, Jaime, ¿eh? Y sí, no desesperarse, y no, para mí se equivocaría si entra en una guerra con Michelin, porque tiene más que perder que ganar, lógicamente. Al final ellos son los que dan los neumáticos, otros pues tiene más mano izquierda y critica menos y les va mejor. Yo creo que en ese sentido tiene que tener, le falta esa experiencia y tiene que cogerla. Y yo creo que estoy convencido, vamos, de que en la próxima carrera mismo, en Assen, ya va a estar ahí en cabeza y va a estar ahí luchando por ganar. Y no olvidemos que sigue líder y que yo me mojo y sigo pensando que es el favorito al título. Bueno, triunfo español con Alex Márquez en Moto2 y vaya última vuelta del amigo Mir, que se llevó la carrera de Moto3, Jaime. Sí, en Moto2, muy importante para Alex Márquez, lo ha gestionado muy bien, ha sido tipo Jerez, saliendo desde el principio de la pole, yendo a por todas los compases iniciales, tirando, y al final ha sido primero, escapado, sexto su compañero, y se queda solo 20 puntos de la general, muy importante también moralmente. Y un gran paso adelante hacia el título ante Morbidelli, al que dábamos casi todos como gran, ya casi como si tuviera el título, y no, lo va a tener que pelear más de la cuenta. Y Mir ha sido espectacular, ha hecho una última vuelta increíble, lo que decías. Ha adelantado en tres curvas, ha adelantado dos pilotos, o sea, casi más no se puede pedir, no hay mejor manera de ganar. Parecido a lo que hizo el otro día Pasini en Mugello. Y con el mérito de que Pasini no se jugaba nada y Ramírez es el líder, y si hubiera caído pues hubiera perdido mucho, pero ha ganado, le metía 45 puntos al segundo y además se ha anunciado su fichaje por Marc VDS Moto2 el año que viene, 3 temporadas, y estaba contentísimo porque al final lo que dice él, y tiene razón, va el mejor equipo de Moto2. Ya te digo. Jaime Martín, que tiene que seguir currando porque mañana todo el balance de este Gran Premio de Cataluña lo tendrás en las páginas de Marca. Próxima cita, como decía él, en el Gran Premio de Holanda, que ya no se corre el sábado, sino el domingo 25 de junio. Ahí te escuchamos, te mandamos un abrazo de los gordos, Jaime. Un abrazo también para vosotros. El mundo de la moto, felicidades a los que han estado arriba, arriba. Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Marcador en Es Radio. Fiesta de la Cereza en Milagro. Domingo 18 de junio. Feria de Artesanía y Alimentación. Música, áreas infantiles, degustaciones y cereza. Mucha cereza. De Milagro son las cerezas. Organiza Ayuntamiento de Milagro, Consorcio EDER y Turismo Reino de Navarra. Fiesta de la Cereza en Milagro, próximo domingo 18 de junio. Estás invitado. En Tudela Gestoría Administrativa GESPAM. Asesoría laboral, fiscal, contable y correduría de seguros GESPAM. Seguros de automóviles, multirriesgo, responsabilidad civil, personales y de empresas, entre otros. Pídanos oferta para su seguro en el 948-826262 o visítenos en el Polígono Municipal Vial Transversal 2 en Tudela. GESPAM, su asesoría de confianza. Gastrobar La Ribera en la Plaza Nueva Tudela, número 12, Antiguo Strauss. Reinauguración este viernes 16 de junio a las 7 de la tarde. Degustación de cervezas de bodega y vinos de Olite con la actuación del grupo de música Las Gafas de Mayo. Ya lo sabes, te has enterado el primero. Gastrobar La Ribera, este viernes 16 de junio a las 7 de la tarde con degustación de cervezas de bodega y vinos de Olite. Con la actuación especial de Las Gafas de Mike. Estás invitado. Reconócelo. El cómplice perfecto no existe. No existe alguien tan atrevido para acompañarte en cualquier aventura, ni que te cubra las espaldas en todo momento, ni que vigile cada esquina por ti. No existe. Por eso hemos tenido que crearlo. Ven a descubrir el nuevo Nissan Micra. Tu cómplice. Nissan Innovation of Designs. Autoagrícola Tudela, carretera de Zaragoza, kilómetro 98, Fontellas, Tudela. Y como les estábamos hablando, la calor se está notando y mucho en la capital de La Ribera, y también queríamos conocer la previsión meteorológica que nos vamos a encontrar en los próximos, tanto hoy como mañana. Lo escuchamos también a Enrique García, que nos ofrece la información. Buenas tardes. En las próximas horas, en buena parte de Navarra, seguiremos con cielo poco nuboso despejado, algunas nubes altas, las nubes de evolución aparecen en los Pirineos y también esperamos nubes bajas abundantes al final del día en el noroeste de la comunidad foral. No descartamos algún chubasco aislado y ocasionalmente tormentoso en la zona del Pirineo. Las temperaturas máximas en ascenso, excepto en el noroeste, donde se mantienen con pocos cambios. Hoy en La Ribera estamos en aviso amarillo por máximas sobre los 36 grados. Esperamos alcanzar incluso los 37 o 38 en Tudela. En torno a 34 estaremos hoy en Pamplona, Roncal, Estella y Tafalla, 29 en Baztán. Los vientos del sur y sureste flojos giran al norte y al noroeste al final de la tarde y van a ser más intensos en el centro y en el sur. El lunes estará nuboso con nubes bajas durante la primera mitad del día en la vertiente cantábrica y en las sierras del noroeste de Navarra. Probablemente haya lluvias débiles y lloviznas de madrugada y a primeras horas de la mañana, y por la tarde hará más sol con intervalos de nubes medias y altas. Tendremos el cielo poco nuboso o despejado durante la mañana en el resto de la comunidad, intervalos de nubes de evolución por la tarde, sobre todo en el Pirineo podría darse allí algún chubasco ocasional y aislado. Las temperaturas mínimas con cambios ligeros, las máximas en descenso, sobre todo al noroeste, donde es probable que la caída sea localmente notable. Esta madrugada estaremos en 18 grados en Tudela, entre 13 y 15 en Pamplona, Estella, Roncal, Tafalla y Baztán, y al mediodía de mañana rondaremos los 36 grados en Tudela, los 30 o 31 en Roncal y en Estella, 32 en Tafalla, 29 en la capital y 26 en Baztán. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Y han escuchado la ola de calor? ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. En estos momentos quedan 3 minutos para que sean las 6:30 de la tarde y lo que nos apetece es conocer la última hora que nos estamos encontrando, si ya tenemos a los jugadores en el San Juan de Cintruénigo. Iván Clavero, San Juan, Cintruénigo. No, de momento solo saltan los suplentes de ambos equipos, los cuerpos técnicos, falta de saltar los jugadores, aunque ya se ven allí en el túnel de vestuarios preparados para saltar, todo despejado. Se despliega una bandera con un gladiador romano, con el escudo del Club Atlético Cirbonero en la grada de los San Juan Blues, con el lema "Aquí es donde lucharemos". En el fondo, detrás de una portería, también se ve un aficionado cirbonero con la bufanda del Club Atlético Cirbonero. Todo listo, todo dispuesto aquí en el San Juan de Cintruénigo. El trío arbitral asoma ya por la bocana de vestuarios. Saltan los equipos, salta el trío arbitral. Todo listo, todo dispuesto para que comience el Cintruénigo, el Club Atlético Cirbonero, Club Deportivo Vitoria. ¿Quién ha dicho que iba a ser fácil? Nadie, absolutamente nadie había dicho que esto iba a ser fácil. Pues acercándonos al minuto 28 de juego, la Sociedad Deportiva Tarazona continúa con ese empate a cero, pero está disfrutando de las mejores ocasiones y tiene la pelota, la tiene en su poder en estos momentos, atacando por la parte derecha. Sufre una falta que el colegiado la señala muy cerquita del área. el hablitero Soto, que la ha forzado y ya se dispone a sacarla en la Sociedad Deportiva Tarazona, que como decimos se va a acercar a la media hora de juego y continúa el empate a cero. Este partido, la retransmisión del Club Atlético Cirbonero, es patrocinado al Bar 40 Ligues, al Ayuntamiento de Cintruénigo, a la Peluquería 360 Grados y al Bar Los Jubilados, que están con nosotros desde el inicio y queremos seguir estando allá donde esté el Club Atlético Cirbonero. Hoy, Radio Tudela Radio, goles especial, fases de ascenso. No me digan que tienen calor, pues acérquense a la terraza de Entreligues de 40 Ligues y refréjense si les apetece en estos momentos. Y además podrán escuchar este partido. Un saludo muy cordial a todos los aficionados ahí presentes. ¡Que se note la bola! ¡Vamos, Cirbonero! Bar 40 Ligues, patrocinador de las retransmisiones del Club Atlético Cirbonero, os ofrece desayunos, almuerzos, comidas, pinchos, cenas y, por supuesto, las mejores noches de copas en Cintruénigo. 40 Ligues, tu punto de encuentro. ¡Aupa Cirbonero! Nadie ha dicho que esto iba a ser fácil, eso lo tenemos muy claro, pero lógicamente soñar es gratis y es lo que queremos hacer. Así que deseamos todo lo mejor en estos 90 minutos que vamos a vivir en directo en Radio Tudela Radio, y que ahí están presentes todo el equipo de colaboradores de Radio Tudela Radio, capitaneados por Iván Clavero, acompañado por Enrique Chivite, la enciclopedia Miguel Ángel Bozal y también a todo Antonio Sáenz, que está atendiendo pues a todo el mundo que se acerca. Adelante, compañeros, instantes ya iniciales del partido. Pues destaca desde el centro del campo, va a efectuar el saque el Club Deportivo Vitoria. Ahí tenemos al jugador número 9, Fran Adeba, en brazos en jarra, estipulando el tiempo del colegiado, ya que todo tiene que ser milimetrado. Cuenta a los jugadores de ambos bandos el ok del juez de línea, el colegiado que lleva hasta tres silbatos para evitar errores, mira sus cronos, hasta los relojes, uno en cada muñeca. Vamos a ver por qué da el ok. Comienza el encuentro, la batalla aquí en el San Juan de Cintruénigo, Enrique. Bueno, pues ya comienza este encuentro aquí en el San Juan de Cintruénigo. El Cirbonero va a poner la pelota en movimiento en su defensa, en la banda derecha. Ahí el largo buscando al compañero, ha rechazado el balón. El Club Deportivo Vitoria llega mansamente a saque de portería, en este caso hoy para Ricardo Viamonte. Los dos equipos, el Cirbonero con su indumentaria habitual y el Vitoria con la segunda equipación, hoy vestido de amarillo y unas franjas en el pantalón y la camiseta negra con medias negras. Saque de portería de Viamonte de largo. Iba buscando ahí Adrián balón. Ahora sí va a ser Adrián el que coge para sacar. Levanta altura, tres cuartos de campo. En el ataque por banda derecha del Club Atlético Cirbonero. Contra la afición de los San Juan Blues. Un ruidoso. Ahí balón largo hacia el área. Intenta cabecear hacia atrás. No, mansamente a las manos de Márquez. Bueno, pues ha comenzado este partido. Un poquito, me parece a mí, Iván, con tanteo de los dos. Vamos a ver lo que nos depara el San Juan esta tarde. Así es, ha comenzado el encuentro, apenas minuto y medio el que se lleva disputado en el San Juan. De momento, aquí en Cintruénigo no se mueve el marcador. Club Atlético Cirbonero 0, Club Deportivo Vitoria 0. Y donde acaba de haber un gol ha sido en Tarazona. La Sociedad Deportiva Tarazona se adelanta de penalti. Un penalti que acaban de señalar y que Michel Sanz en el minuto 33 ha materializado. Sociedad Deportiva 1, Unión Adarve 0. Se adelantan los turasonenses en el minuto 33 de la primera mitad. Gol de penalti, gol de Michel Sanz. We'll be right back. peluquería 360 grados estilistas con el Cirbonero. Tu peluquería mixta en Cintruénigo también con servicio de depilación láser. Estamos en calle Valle del Roncal, número 6, bajo Cintruénigo. Pide tu cita en el teléfono 948-089327. Peluquería 360 grados estilistas con el Cirbonero. Sigue los partidos en directo a través de Radio Tudela 96.0. ¡Aupa Cirbonero! En el minuto 33 se ha adelantado la Sociedad Deportiva Tarazona, acercándonos a los primeros 5 minutos de juego en el partido que está enfrentando al Club Atlético Cirbonero frente al Vitoria, en donde el equipo dirigido por Vázquez tiene que vencer la eliminatoria, darle la vuelta a ese 3-0 inicial, cosa que no es fácil, pero nadie ha dicho que esto iba a ser fácil. Lo que queremos hacer es competir y dar una buena imagen y, cómo no, pues conseguir, si se puede, esa gran victoria. Vamos allá, nos vamos hasta el San Juan de Cintruénigo. Adelante, Iván Clavero. Pues aquí lo que ha habido es una primera acción polémica, ya que Alayeto salía desde atrás rompiendo la zaga visitante. El juez de línea, banderín arriba, nos pillaba la jugada bastante bien colocados. Alayeto, que partía en posición perfectamente habilitada. El juez de línea decretaba fuera de juego. El Cirbonero que ha empezado embotellado al Club Deportivo Victoria. Nueva acción de peligro. No llegaba Becerrica. El balón a las manos de Márquez Arayeto y Miguel Ángel Bozal. Lo que pedía Sergio Vázquez, empezar el partido con ritmo. Un detalle: el Club Atlético Cirbonero esta vez no ha regado el césped. Y además, nada, ay, Miguel Ángel Bozal, lo siento, pero no se te escucha nada, ¿eh? Sí. Ahora sí, pero si no, nada, ¿eh? Sí. Vale, que ratifico lo que decía Iván, que ha salido con un texto de No se te escucha nada, Miguel Ángel. Te tendrás que acercar más para que la audiencia pueda escuchar tus comentarios. En este momento, las 6:35 minutos. Continuamos en este partido enfrentando al Club Atlético Cirbonero frente al Vitoria con el empate a cero y la victoria de la Sociedad Deportiva Tarazona por 1-0. Seguimos aquí, seguimos en Radio Tudela Radio. Bar Los Jubilados en Cintruénigo con el Cirbonero. En el Bar Los Jubilados madrugamos, abrimos desde las 6 de la mañana. Somos especialistas en almuerzos, comidas y cenas. Haz tu reserva en el 948-082602. Estamos en Los Paseos, Avenida Rubio, número 11. Bar Los Jubilados en Cintruénigo. ¡Aupa Cirbonero! Soto haciendo diabluras en la Sociedad Deportiva Tarazona, como encara por la banda derecha, madre mía, el Ablitero en cuanto coge el balón, es que es peligro puro. La Sociedad Deportiva Tarazona venciendo por 1-0. Vamos hasta el San Juan, vamos hasta Cintruénigo. Adelante, Iván. Aquí en el San Juan, en Cintruénigo, saque de banda favorable al Club Atlético Cirbonero. Enrique Chivite, saque en largo. Bueno, saque en largo por parte ahí del Cirbonero al área, intentando pasar hacia atrás, no despeja la defensa del Vitoria. Balón mansamente al lateral, a la altura del centro del campo, donde va a sacar ahí Mario Ayala. Mario Ayala coge la pelota para sacar de banda en largo también. Ahí el balón hacia el Cerrita, no, finalmente saque de portería. Lo que ha decretado el colegiado ahí en esa internada por banda derecha de Santa Fe. Balón para el guardameta Markel. Va a patear. Ahí el distante se cumple el 6 de juego. Aquí en el San Juan. Hasta Markel en largo buscando la banda izquierda. Ahí directamente fuera. No, ha recogido la pelota Imanol. Tardieri centra en largo. No, no. Pedía falta el jugador del Vitoria, se ha quedado tendido dentro del área pequeña. Ahora se levanta, le dice el colegiado que arriba, y el balón ahora le corresponde al Vitoria en la banda derecha. Ahí el balón de banda a banda, suben las torres, los centrales del Vitoria a rematar el córner, que va a ser lanzado por Julen. A los jugadores, ahí todos, prácticamente todos los jugadores de Victoria, excepto dos en el centro del campo, en el área grande, intentando recoger ese remate, balón que sacan, intenta cabecear, era Sierre Chaburu, no lo ha conseguido, salgo el balón hacia atrás, lo recoge ellos por su vez, le sale al paso y si se resbala al suelo, saque de portería para el Club Atlético Cisbonero. Se había resbalado en defensa del Cisbonero, pero protegiendo la pelota, finalmente salió saque de portería. Ahora el saque lo ha cazado el Victoria, intenta el dorsal número 9, Frank, pasarle a su compañero a la derecha, muy mal, muy desviado, este pase en profundidad y de nuevo el balón que corresponde al Cisbonero en la portería. Va a ser Ricardo Viamonte el que ponga el balón en juego. Se cumple el 8 de esta primera mitad aquí en el San Juan de Cintruénigo. Vamos a ver quién termina de coger el mando. Cisbonero 0, Victoria 0. Primeros 10 minutos que se van a llevar a cabo en el San Juan de Cintruénigo, acercándonos a los últimos 5 minutos en la Sociedad Deportiva Tarazona, donde sigue venciendo por 1-0 con menudo tiro que acaba de lanzar Michel San de nuevo, que es también, la verdad es que es dinamita pura. 40 minutos pasan de las 6 de la tarde, viviendo esta tarde de domingo de junio con calor. Lo cierto es que tenemos calor en la Ribera de Navarra, 36 grados en este momento marca el termómetro en la capital de la Ribera, con un viento que viene del suroeste a 7 kilómetros a la hora, y mañana amenaza con continuar con más temperatura. Hoy estamos aquí gracias al bar 40 Ligues, a la peluquería 360 grados y al bar Los Jubilados, pero es que también queríamos recordarles que el próximo domingo se acerca la Fiesta de la Cereza. Fiesta de la Cereza en Milagro. Domingo 18 de junio. Feria de Artesanía y Alimentación. Música, áreas infantiles, degustaciones y cereza. ¡Mucha cereza! De Milagro son las cerezas. Organiza Ayuntamiento de Milagro, Consorcio EDER y Turismo Reino de Navarra. Fiesta de la Cereza en Milagro, próximo domingo 18 de junio. Estás invitado. Touch. Otro gol Eroski que se canta en Tarazona. Escuder, el lateral derecho de la Sociedad Deportiva Tarazona. Yo me lo guiso, yo me lo como. Así ha sido este gol de este defensa que pone, vamos a ver si finaliza esa primera mitad y acaban con el resultado de 2-0, que llevaría el resultado a la prórroga. Lo cierto es que Soto ha tenido mucho que ver en esta jugada porque se la ha dejado en bandeja, como se suele decir. Una internada por la banda derecha del ablitero Soto, que desborda hasta el final. Pase de la muerte atrás, solo, absolutamente solo, Escuder. Remata con la mano, con la pierna derecha. Y el portero del Adarve poco puede hacer. Sociedad Deportiva Tarazona 2, Adarve 0. En Cintruénigo, Iván Clavero, adelante. En Cintruénigo es un peregrino poder de momento el dominio del Club Atlético Cisbonero. El Club Deportivo Vitoria está demostrando el porqué de su calidad. Ojo, porque ahora mismo es el número 9 el que se va al palo. Fran Aleva aprovechaba el balón en profundidad. Al palo de la meta defendida por Ricardo Viamonte. Ahí está, protegiendo el balón perfectamente el jugador Rodrigo por parte del Club Atlético Cisbonero. El colegiado que, bueno, se confunde clarísimamente porque el saque de banda era favorable al Club Atlético Cisbonero y el juez de línea decreta balón que sale favorable al Club Deportivo Vitoria. De momento, Enrique Chivite, el Club Atlético Cisbonero no termina de romper esa muralla defensiva que ha montado el Club Deportivo Vitoria. Bueno, como bien dice Iván, no termina de romper esa muralla, y es más, ya nos han pillado esta ahí, Fran Adeva, como bien has dicho, ha recuperado ese balón en tres cuartos de campo, se ha internado, y bueno, y no ha entrado por los pelos, ajustada al palo derecho de Ricardo Viamonte, ya completamente batido. Y bueno, eso es lo que me preocupa un poco, que no terminemos de controlar y que en alguna jugada de estas pues se nos acabe la ilusión y el encuentro. Va. Así es, vamos a ver, porque de momento el partido está parado. Un jugador del Club Deportivo Vitoria que está siendo atendido, Miguel Ángel Bozal, como decimos, Recordemos también a nuestros oyentes que ambos equipos han variado la alineación titular con respecto a Ipurúa. Dos cambios en el Club Atlético Futbolero, el portero Ricardo Villamonte y Héctor Cambra por Sergio Cenigüeta por tarjetas. Y ellos, Julen Azcue y Alex Escuru, entraron en lugar de Héctor Ortega e Íñigo Ibargoyen. El Cirbonero, como bien comentábamos antes, ha salido los primeros compases a por todas, pero es un equipo muy bien armado, con mucha altura, tácticamente muy bien colocado, y ha pillado dos contras, una casi rayando fuera de juego, que no ha despegado en línea, que ha sido la de Alarde, que ha jugado en diagonal, y ha pegado en la base del poste de derecho de Diamonte, y de momento 0-0 los compases, y a ver cómo transcurre el encuentro. Vamos a ver, Antonio Sáenz. En directo, las 6:45 de la tarde, vamos con la ronda de marcadores. Nos situamos en esta tarde de verano, en este 11 de junio, en el que, aunque continuamos en primavera, la temperatura es veraniega. La ronda de marcadores patrocinado por... nos encontramos la inauguración de Gastrobar La Ribera. Gastrobar La Ribera, en la Plaza Nueva Tudela, número 12, Antiguo Strauss. Reinauguración este viernes 16 de junio a las 7 de la tarde. Degustación de cervezas de bodega y vinos de Olite con la actuación del grupo de música Las Gafas de Mayo. Ya lo sabes, te has enterado el primero. Gastrobar La Ribera, este viernes 16 de junio a las 7 de la tarde, con degustación de cervezas de bodega y vinos de Olite, con la actuación especial de Las Gafas de Mike. Estás invitado. La ronda de marcadores ofrecida por el Gastrobar La Ribera, que inaugura este viernes y nos indica que en este momento, a las 6:46 de la tarde, en este domingo 11 de junio, nos encontramos que la Sociedad Deportiva Tarazona ha finalizado la primera parte con el resultado de Sociedad Deportiva Tarazona 2 a Darbe 0, por lo tanto irían a la prórroga. Y en Cintruénigo, que nos encontramos, minuto y resultado, Iván Clavero. Aquí en el San Juan de Cintruénigo, minuto 15 para 16 de la primera mitad. Club Atlético Cirbonero 0, Club Deportivo Vitoria 0. La ronda de marcadores también homenajeando, como no, a Rafa Nadal, después de conseguir de nuevo ser el grande de España con ese Roland Garros. Gastrobar La Ribera, en la Plaza Nueva Tudela, número 12, Antiguo Strauss. Reinauguración este viernes 16 de junio a las 7 de la tarde. Degustación de cervezas de bodega y vinos de Olite con la actuación del grupo de música Las Gafas de Mayo. Ya lo sabes, te has enterado el primero. Gastrobar La Ribera, este viernes 16 de junio a las 7 de la tarde, con degustación de cervezas de bodega y vinos de Olite, con la actuación especial de Las Gafas de Mike. Estás invitado. Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y desde ahí nos pueden escuchar y también mandarnos sus WhatsApp. Ya lo saben, que nos pueden enviar sus audios de apoyo para el Club Atlético Cirbonero, para la Sociedad Deportiva Tarazona, o si por el contrario son de los equipos rivales y nos están escuchando y quieren mandarnos un saludo, estaremos encantados de también escucharlo para saber lo que cuenta la audiencia de Radio Tudela Es Radio. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela Es Radio, 96.0 FM. Nos desplazamos hasta Cintruénigo, donde queremos escuchar el sonido del gol del Club Atlético Cirbonero. Queremos conseguir el 1-0, queremos seguir soñando. ¡Adelante, compañeros! Eso es, porque pasito a pasito es cuando se construye el caminar, el andar. Primero el primero y luego ya vendrán los demás. Y vienen, de momento, el Club Atlético Cirbonero que no está pudiendo con una perrería soberana. Un saber estar de los jugadores del Club Deportivo Vitoria, a la perfección se sabe en la doctrina, pérdida de tiempo, en cuanto pueden se tiran al suelo, intentan romper el ritmo de un Club Atlético Cirbonero que ha salido a intentar embotellar al equipo vitoriano, pero que de momento es el que ha llevado la oportunidad más peligrosa con ese tiro al palo por mediación de Adeba, en una jugada un poco controvertida, ya que minutos antes a Arayeto se le había anulado una jugada por fuera de juego similar y que se quedaba solo frente a la meta de Markel. Ahora era el Club Deportivo Vitoria que buscaba las puntas de ataque, nuevo saque en largo, largo no, larguísimo, el de Ricardo Villamonte, buscando tanto a Arayeto como a Becerrica, el balón que lo intentaba jugar por mediación de su jugador número 7, Santa Fe, el Club Atlético Cirbonero, no lo conseguía, saque de banda favorable al Club Deportivo Vitoria, Enrique Chivite. Juega el Club Deportivo Vitoria ahora, como estoy bien, estaba diciendo ya, falta, y ahora pitado el colegiado, la primera falta, lo que aplaude el público de San Juan, como bien decía Iván, un Vitoria que está muy tranquilo, muy sereno en el campo, llevando un poquito el tiempo de partido, intentando esas pérdidas de tiempo que el Cirbonero cortarle el ritmo. Una falta, Enrique, que podría ser perceptiva perfectamente de tarjeta amarilla. Sí, sí, los jugadores estaban reclamando, pero el colegiado hace caso omiso. Y está Adrián en la banda derecha, el que va a intentar colar la pelota al punto de penalti. Ahí va ese balón, intenta la Nieto. Se cantaba, vaya barullo, y todavía sigue el Cirbonero con el balón ahí. No sabemos ni lo que ha pasado, Iván. No sabemos lo que ha pasado, más que el balón no ha sido sobrepasado la línea de gol. Madre mía, era el 1-0 y no lo fue. David González creo con el hombro. Ha estado a punto. Ahí David González con el hombro, el que había rematado ante el guardameta Márquez, se quedó el balón ahí suelto y a trompicones lo sacó la defensa del Vitoria. Ocasión ahí para el Cirbonero de haberse adelantado en el marcador y ha igualado las ocasiones en el partido. El Vitoria, como decíamos, está viéndose de lo que debe hacer, de su resultado que tiene a favor. Y cómo no, ha salido largo. Y un equipo que lo estamos viendo muy bien hecho, controlando en todo momento, sabiendo lo que tiene que hacer y sobre todo intentando que el Cirbonero no coja ese ritmo que había empezado al principio, se intenta cortar con paraditas con jugadas. Pero bueno, esto es fútbol y es lo que hay. Balón en largo de Villamonte. Ha sido desequilibrado Miranda, pero no, Santa Fe, perdón. El colegiado me parece muy permisivo en la tarde de hoy. Aquí en el San Juan, balón ya ha llegado a las manos mansamente de Villamonte. Se cumple el 21 en el marcador del San Juan. Ese 0-0, 3-0 en la eliminatoria global. Favorable al Vitoria, el Cirbonero en busca de ese primer gol, que le dé alas para conseguir el sueño. Balón en el círculo central, ahí salta, ha saltado Ayala, recupera, falta de nuevo. ¿Cómo se está poniendo el público hoy con el colegiado Castellano Leones? El señor Lain Pérez, porque el público Cirbonero interpreta que casi todas las faltas que comete el Cirbonero un poquito anticatero. La verdad es que, bueno, el colegiado está siendo muy permisivo, pero estamos viendo un Club Deportivo Vitoria que sabe jugar muy bien sus bazas, muy bien sus cartas, y sobre todo parar el ímpetu del Club Atlético Cirbonero. De momento se llevan 22 minutos para 23 aquí en el San Juan, en Sintrónico, Club Atlético Cirbonero 0, Club Deportivo Vitoria 0. Recuerden que todo suma, que si les apetece que nos estén escuchando desde Badajoz, como estamos viendo, también estamos escuchando viendo que nos escuchan desde Francia, Reino Unido, desde Sevilla, también mucha gente desde Pamplona, ¿cómo están, navarricos? Escuchando hoy este programa en directo Radio Tudela, a través del portal tudelahoy.com, que quieren enviarnos un WhatsApp, ya lo saben, lo escuchamos, lo leemos en el 665-947-312. Lo repetimos, 665-947-312. Es el WhatsApp del directo de Radio Tudela es Radio, 665-947-312. 5 minutos para llegar a las 7 de la tarde, 5 minutos para llegar, pues aproximadamente a la media hora de juego en el partido del San Juan entre el Club Atlético Cirbonero y el Vitoria, esperando ese gol, ese primer gol que nos haga seguir soñando. Un sueño complicado, pero nadie dijo que los sueños iban a ser fáciles. La retransmisión de hoy patrocinada por el Ayuntamiento de Cintruénigo, por la peluquería 360 grados, por el bar Los Jubilados y la, cómo no, 40 ligues. Gracias a ellos, hoy estamos aquí, Radio Tudela Radio, retransmitiendo para ustedes. Información que nos quieren hacer llegar a través del 665-947-312. Ahí estamos. Saludos también para todos los tubelanos que están ahí escuchándonos. Gracias. Esa confirmación también de esos dos fichajes del Club Deportivo Tudelano. Ya son 13 los jugadores. Íñigo Valencia será quien los lidere. Pero antes de hablar del Tudelano, hoy es el día del Club Atlético Cirbonero y también de la Sociedad Deportiva Tarazona. Adelante, Iván. Aquí en el San Juan de Cintruénigo. El balón que lo lleva de momento el Club Deportivo Vitoria. Ojo a la internada por banda. El balón que muere en las manos de Ricardo Villamonte. Era Alex Aizpurun el que se llevó el balón de cabeza tras el resbalón del lateral del cirbonero Cambra. El balón que muere en las manos de Ricardo Villamonte, ya jugando en largo, buscando al Ayeto. Al Ayeto jugando con los centrales del Club Deportivo Vitoria. El balón que se va por línea de fondo. Nuevo jugador del Club Deportivo Vitoria que se va al suelo. Al Ayeto que se está intentando por él. Los jugadores del Club Deportivo Vitoria que están jugando con el tiempo. El portero que ahora se toma su calma. Todos los jugadores refrescándose. Y es que la tarde, Enrique en Cintruénigo, es soporífera. Yo ya, aquí dentro nosotros, que estamos a la sombra, aunque nos pega un poquito por allá por el frente, pero estos 22 que están ahí en el campo tienen que estar sufriendo una barbaridad. Los micros están que sacan humo. Humo. Y las cabezas de los jugadores. Pero bueno, a lo que nos lleva el encuentro, ahora balón en largo, intentando llegar el autor del tiro al palo, Fraga Deva. Balón que sale por línea de gol de fondo. Saque favorable al Club Atlético Cirbonero. Con la pelota, Ricardo Villamonte, el que va a poner el largo. Le indica a la derecha, a Santa Fe. No, pues lo ha sacado a la izquierda, buscando a la Ayeto, Rodrigo. A la Ayeto de cabeza. Ahí el balón, intenta controlarlo, Adrián, no puede. Se la llevaba Imanol Sarriegui, y ahora corta Mario Ayala. Mario Ayala combina con Cambra. Cambra, otra vez tenemos con Mario Ayala. Intenta empatarle la pelota a González Becerrita, pero balón que no le ha llegado. De nuevo, desde atrás, Javier Álvarez. Ahora sigue largo, buscando a la Ayeto. ¡Se la pelota! Reclama el público penalti, pero a mi juicio creo que no ha ocurrido nada. Se ha dejado ese empujoncito, se ha dejado caer a la Ayeto, pero el colegiado castellano leonés no ha picado. Balón en banda favorable al Vitoria en el ataque por la parte izquierda. ¿Dónde va? Coge el balón Julen para ponerlo en movimiento. Está indicando a los jugadores, Asca hacia atrás, hacia su compañero Imanol, que es el que lo pone a la portería. Ha salido rebotado, un poquito peligroso, pero con vista Villamonte ha dejado que se pierda por línea de fondo. De nuevo ahí, Villamonte, el que va a sacar, busca saque en corto, saque en largo, se lo está pensando, vamos que es para hoy, ahora, el largo a la derecha, buscando a Santa Fe, no lo ha conseguido, ha recuperado la pelota, y en el Chaburu, que combina con Julen, ahora tiro, el jugador del Cirbonero, Diego Martínez, perdón, Héctor Cambra, el que le ha cortado la trayectoria de la pelota. Banda, tres cuartos de campo, ataque izquierdo del Vitoria aquí en el San Juan. Se cumple el 28, continuamos con el 0-0 del marcador. Balón al área. Lo va a sacar Javier Álvarez. Ha llegado la pelota, pegado en la mano de Imanol Corral. Seguimos en el San Juan de Sincrónimo con ese 0-0 para los equipos de esta fase de ascenso a segunda división de Liga. La afición que no para de animar, y eso se nota, eso se tiene que sentir media hora acercándonos a esos primeros 30 minutos de juego en el Club Atlético Cirbonero. Sigue empatando a cero en un partido de fase de ascenso, en el partido de ida en Vitoria, mejor dicho en Ipurúa, en Eibar, quedaba el 3-0 con el resultado de ida. Queda este segundo partido en el que ustedes están escuchando esta retransmisión y nosotros con mucho gusto se la estamos haciendo llegar allá donde estén. ¡Adelante, Iván! Ahí está el córner sacado por el Club Atlético Cirbonero. Es Santa Fe el que recortaba un jugador buscando el tiro desde la frontal del área. Nuevo balón que recupera Santa Fe. Mano. Sí, él no quería, pero el balón le dio en la mano. Mano decretada por el colegiado. Falta favorable al Club Deportivo Vitoria en tres cuartos de campo. Defendido por el equipo vitoriano. Vamos a ver por qué. Hay que recordar, Enrique, que son el Club Deportivo Vitoria, pero filiales de la Sociedad Deportiva Eibar. Correcto, Vitoria, el Club Deportivo Vitoria, filial de la Sociedad Deportiva Eibar. No sabemos el motivo, porque tiene un equipo como el Alavés de Vitoria. ¿Algún problema? ¡Gol del Vitoria! ¡Alex Aizpuru! Se complica la cosa, los peores pronósticos se están haciendo realidad en este momento, en el minuto 30 de juego aproximadamente. Gol del Club Deportivo Vitoria, ¿cómo ha sido? Bueno, pues un balón centrado desde la izquierda y totalmente solo. Sale Aizpuru, totalmente solo, ha cabeceado a placer ante la posición de nadie, ni siquiera del portero, porque se ha visto batido totalmente. Un gol que se asemeja mucho a los dos primeros goles del partido de ida, que fueron dos centros, uno de la izquierda y otro de la derecha. En el minuto 10 nos metieron el primero y luego el segundo. Parece que, bueno, pues que ha sido parecido. Falta de marcaje, por lo que estás hablando, Enrique. Yo para mí sí, no, aunque el segundo balón le ha superado un poco al defensa por arriba la pelota, pero es que el jugador del Vitoria muy, muy, muy atento, muy bien posicionado, solo ha tenido que poner la cabeza. Pues esto se ha complicado y mucho, ¿eh? Sí, hombre, ya lo sabíamos, ¿no? Sabíamos que ya era dificilísimo, como dicho, pero pues ha permitido soñar. Y este gol, pues bueno, pues nos da, pues se queda la gente pues un poquito más apocada, pensamos. Pero bueno, yo creo que si el Cirbonero marca un gol, el equipo de Cintrónico, la afición va a disfrutar hoy. Lo que no me gustaría es que se despidiesen con una derrota. Hoy, contándoleslo, vamos a conocer la ronda de marcadores en esta jornada de domingo. Conócelo, el cómplice perfecto no existe. No existe alguien tan atrevido para acompañarte en cualquier aventura, ni que te cubra las espaldas en todo momento, ni que vigile cada esquina por ti. No existe, por eso hemos tenido que crearlo. Ven a descubrir el nuevo Nissan Micra, tu cómplice. Nissan, innovation that excites. Autoagrícola Tudela, carretera de Zaragoza, kilómetro 98, Fontellas, Tudela. Siete y cuatro minutos de la tarde en este domingo 11 de julio. La Sociedad Deportiva Tarazona, que ya ha comenzado la segunda mitad, se cumple el primer minuto. Sociedad Deportiva Tarazona 2, a dar 0. Y en el San Juan de Cintrónigo, Iván Clavero. En el San Juan de Cintrónigo se cumple el minuto 32 para 33. Los peores presagios se cumplían en el 31. Gol del Club Deportivo Vitoria. Club Atlético Cirbonero 0. Club Deportivo Vitoria 1. ronda, en este caso ofrecida por Nissan. Reconócelo, el cómplice perfecto no existe. No existe alguien tan atrevido para acompañarte en cualquier aventura, ni que te cubra las espaldas en todo momento, ni que vigile cada esquina por ti. No existe, por eso hemos tenido que crearlo. Ven a descubrir el nuevo Nissan Micra, tu cómplice. Nissan, innovation that excites. Autoagrícola Tudela, carretera de Zaragoza, kilómetro 98, Fontellas, Tudela. De nuevo nos hemos encontrado con Aizpurun, el goleador que ha metido ese 0-1 en el minuto 31 aproximadamente de la primera mitad, pero queda mucho y queremos seguir soñando. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? ¡Adelante, Iván Clavero! Bueno, el Club Atlético Cirbonero va a tener un poquito la posesión del esférico. Ahí está jugando por mediación de Becerrica. Abre el balón para la banda izquierda. No consigue llegar el número 3, Héctor Cambra. Balón despejado de fuerte patadón que muere en la cabeza de Noé, que rechaza hacia Ricardo Viamonte. Ahí está jugando nuevamente el Club Atlético Cirbonero por mediación de Mario Ayala. Mario Ayala nuevamente para Cambra. Cambra intentaba abrir en banda para Garballo. El balón a saque de banda favorable al Club Deportivo Vitoria. Ahí tiene el balón el Club Deportivo Vitoria. Sierra Echevarría saca en largo esa banda. Corta ahí de cabeza Cambra hacia el círculo central. Balón allá, toma y taca. Finalmente se lo lleva Imanol Corral, que lo va a centrar a la derecha buscando al autor del gol. No hay Dios Cambra, el que ha cortado la pelota. Ha sido un saque de banda favorable al Vitoria. Se cumple el 35 de juego, ese 0-1 en el marcador favorable al Vitoria. Va a sacar en largo, alternado al área, de cabeza ha despejado Isi. Ahora es Rodrigo el que ha bajado a defender en largo, buscando a Dayeto. La pelota. Los Se pierde la conexión, gana el fondo azul del Club Atlético Cirbonero, en este caso increpando, entendíamos, al colegiado por alguna acción rigurosa. Bueno, ahora están más que el colegiado, estaban increpando al jugador Diego Martínez, los 3-0-4 de Victoria, que se ha tirado ahí. Pues bueno, no sabemos por qué se ha tirado, porque se ha caído solo, pero bueno, están haciendo su partido. A mí, yo tengo que reconocer que Victoria me está gustando, está haciendo su partido, está muy bien situado, muy bien colocado, no tienen un titubeo ni medio, y cada vez que la tienen, la enganchan. Han enganchado una, podrían haber enganchado dos. El Cirbonero se ha quedado un poquito trastocado, pero bueno, vemos que se recomponga y podamos ver algún gol de nuestro equipo. Desde Rica, el balón, intentando llevárselo ante Diego Martínez. Y el colegiado, de nuevo, quinto es para el colegiado, porque entiende que este saque de banda era favorable a los de casa, pero no, otra vez para los de fuera. Nos ha pillado un poquito lejos, no hemos podido apreciarlo. Ahora, ese saque de banda quiere, llega el balón a Mario Ayala. Ayala con toda la pelota ante tres jugadores, la pierde. Ahora, así que se hizo una plancha aquí delante del jugador número 9, el colegiado. Nada, y el niño de frente tampoco. Pasa que trae ahí ante el compañero Adrián Garballo, que la cede a la derecha. Ahora la busca, la pierde por banda izquierda. Tiene Chávez, que sale como un misil. Se ha recorrido a tres cuartos de campo, la va a poner, la pone muy suave. Y de nuevo, ahí el remate de Aizpurun. Mansamente esta vez a las manos de Villamonte. Estamos en el 37, en el San Juan. Balón para el Victoria, corta de cabeza, la juega ahí Fran Areva con su compañero Corral, que la tira en largo, buscando a Aizpurun. Ahora no, ha cortado María Ayala, que serena un poquito el juego y la manda atrás hacia Villamonte. Y ese saque largo para Arayeto. Arayeto combina con Santa Fe. Santa Fe, Arayeto de nuevo hacia atrás. Ahora Largo va a buscar a Becerrica. No, ha cortado la defensa de Victoria. Ahora a la izquierda el balón para Rodrigo. Rodrigo quiere irse del jugador que está en el área hasta el fondo. ¿Cómo se la ha pitado el central Diego Martínez? Y ahora ese balón totalmente largo. Javier de cabeza. Qué peligro tiene. En un momento se presenta. Cada vez que corta la pelota en nuestro área, nos hace que nos entre miedo del cuerpo. Ahí Arayeto en la derecha, combinando con Mario Ayala. Ayala la va a perder. Sí, la pierde. Y además el colegiado le ha pitado falta en ataque. De nuevo otra vez el jugador del Vitoria tumbado. Y bueno, estamos ya en el 39, casi 40 de esta primera mitad en el San Juan del Cantónico. Juego detenido. Cirbonero 0, Vitoria 1. Y si en Cintruénigo nos encontramos ese 0-1, en el Imperio Turasenense continúa en el marcador el 2-0. Y eso que Michel Chaz acaba de dejar una preciosa balón que remataba con mucha intención a la escuadra derecha, pero el meta de la Darbe la ha tirado a córner. En este momento, en el Imperio Turasenense, 8 minutos de juego de la Sociedad Deportiva Tarazona 2, a Darbe 0. Se disponen a sacar ya el saque de esquina, en donde el equipo turiasonense se dispone a sacarlo. Vamos a ver cómo termina esta jugada de córner. Saca directamente a la cabeza y para. Para el portero del Adarve. Tarazona 2, Adarve 0. Acercándonos a los últimos 5 minutos de la primera mitad en el San Juan. Adelante, compañeros. Aquí en el San Juan, el Club Deportivo Vitoria, que ya está haciendo cada vez más pitado. Y es que una cosa es contemporizar el partido y parar el encuentro, y otra cosa es ya, no sé, estar demasiado junto a la cosa, porque los golpes de calor es que nosotros también los sufrimos. Sí, sí, como bien dice, los golpes de calor los sufrimos todos, pero está el Vitoria, como hemos dicho, está haciendo su partido, pero es un poco igual, demasiado exagerado. Todo lo que está haciendo otra vez de nuevo, pero un poquito más de la cuenta, pero en fin, esto es el fútbol y hay que saber sobrellevarlo. El Cirbonero nervioso desde que ha recibido ese gol, y quizás un poquito se ha ido un poquito del partido. El Vitoria está hoy en el San Juan trabajando y haciendo un partido totalmente a su antojo. Quitado los primeros 10-12 minutos y ahora está muy cómodo. Nos parece el que se encuentra un equipo muy bien estructurado, muy bien armado, ¿no? Sí, sí, aparte de estructura, armado, que ahora como enseguida no se lo piensan, tanto como para despejar un balón como para hacer un centro de cada portería. Tienen las ideas muy claras, saben a lo que han venido, han encontrado su gol. Y bueno, ¿qué opina nuestro amigo Miguel Ángel Bozal? Yo opino que la rampa es cada vez más empinada Se le mete muchísimo la afición del Club Atlético Cirbonero a Miguel Ángel Bozal, pero lo que le hemos entendido es que la cuesta cada vez está siendo más empinada, y eso es lo que no creemos, que por lo menos esta fiesta, porque es un logro grandísimo el conseguir estar en la segunda fase del playoff de ascenso de a Segunda División B, pues bueno, intentar que este partido, como bien decía Enrique, conseguir la victoria, acercándonos al final de esta primera mitad, entendemos, ¿no, compañeros? Así es, lo que estamos hablando, comentando del equipo de Deportivo Vitoria, que es un equipo técnicamente muy bien dotado, tácticamente muy bien colocado, saben a lo que juegan, juegan a equipo veterano aunque no lo sean, y eso es mucho en su favor, y encima acompañado por el resultado del 0-1, y ha llegado dos veces, ha marcado uno y podía y la ha pegado en el palo, es decir, que saben muy bien también muy bien. Bueno, se cumple el 44 ya de esta primera mitad aquí en San Juan. Balón ahora para el guardameta del Vitoria, Markel, que saca en largo. Ahí ha sido Adrián el que ha controlado la pelota con Ayala. Ayala abriendo la banda hacia Cambra. Cambra para Rodrigo, que quería dejarlo la primera. No, se ha equivocado. Ahora recupera el balón Ayala. Uno para Cambra. Vamos a ver que no pierde la pelota. Ahora ha intentado pasarlo en profundidad para Becerrita. Pero ha llegado muy bien el central Diego Martínez al corte. Saque de banda favorable al Club Atlético Cirbonero. El colegiado que mira ya su cronómetro. No creemos que alargue mucho porque tampoco ha habido apenas interrupciones. Saque que va y empata interna de área. Intenta cabecear hacia atrás. Rodrigo no, no ha podido. El balón que le lleva Javier Álvarez en el círculo central. Cede atrás a Villamonte. Le llega el delantero Josué Dorrio de Vitoria. Se lo ha quitado de encima, pero vuelve a recuperar la pelota a Dorrio. Fuera de juego. Ha levantado la bandera el asistente. Balón que coge rápido ahí Villamonte para ponerlo en movimiento. El colegiado con la mano arriba. Vamos Villamonte, balón largo, intentando ahí que llegue Santa Fe, controla Adrián, que va a ponerla en el área, la pone ahí el segundo palo, Rodrigo, no, ha despejado el lateral Echeverría a córner. Última ocasión, creemos, de esta primera mitad para el Club Atlético Cirbonero. Aquí estaría bien esta, este gol para insuflar un poco de aliento tanto al público, que no para en toda la tarde, como a los jugadores. El balón largo la deja pasar de cerca, no se pasea por todo el área, no ha sido nadie capaz de llegar al remate, y el balón casi hasta la portería de Villamonte, en banda derecha, que se la cede su compañero Villamonte, sale del área grande, la va a poner arriba. Últimos coletazos de esta primera mitad. Balón para Rodrigo. La pierde ante Cristian Moreno. Lleva la pelota Julen Ascue a la izquierda. Como combinan y enseguida se saca un centro venido. Echauro ahí. Se lleva la pelota que la va a dejar que se pierda. Línea de córner. Balón para el Vitoria en su ataque del lado izquierdo. Ahora el colegiado un minutito, ya tiene que estar a punto de cumplirse ese minuto. Este córner que va a ser Frank el que lo ponga en movimiento. Vamos a ver esos rematadores al segundo palo. Intentaba Echaburu meter la cabeza, pero no, dice el colegiado ya. Final de la primera mitad en el San Juan de Cintrénigo, Cirbonero 0, Vitoria 1. Final de la primera mitad con ese marcador que campea el 1-0, gol minuto por Aizpurun, un saque de una jugada por la banda que remataba absolutamente solo a Izturun y ha colocado ese 0-1. 18 minutos de las 7 de la tarde desde Tudela, desde la capital de la Ribera, con 35, casi 36 grados los que marca el termómetro, el viento que viene del suroeste a 4,5 kilómetros, y también siguiendo el partido de la Sociedad Deportiva Tarazona, que en este momento va 2-0. No quería cortar esta comunicación aprovechando que tenemos a Enrique Chivite, experto en motos, un suceso ocurrido esta mañana, y es que ha habido un gran susto en una marcha motera por la Ribera. Dos personas han resultado heridas esta mañana de domingo tras la colisión de dos motos que participaban en la ruta que transitaba en el momento del accidente por Cintruénigo. Enrique Chivite, ¿nos puedes contar algo de esta noticia? Bueno, es lo primero que oigo, y estaba además yo en la Lama, en el mundo del fútbol. tema de cumpleaños y no he oído absolutamente nada. Pues lo comentábamos, ha sido esta mañana, es una ruta que circulaba por la Ribera de Navarra, aproximadamente unas 80 motos, y una de ellas ha caído. El accidente ha tenido lugar mientras se celebraba esta marcha. La colisión se ha producido en el entorno de las 10 de la mañana por el alcance de una moto sobre otra en el kilómetro 13 de la carretera que une Cascante y Fitero. Un motorista ha sufrido un traumatismo lumbar y la mujer que le acompañaba como pasajera ha recibido un golpe en la cadera y en el brazo. Ambos han sido trasladados al hospital Reina Sofía en una ambulancia medicalizada. Una patrulla se ha hecho cargo de los hechos. También han evacuado en helicóptero a un motorista que ha sido herido en una pista de Iturguyen. Pero bueno, esto es otra zona también. Sin más, te lo preguntábamos por si acaso conocías el suceso. Ha sido esta mañana, la noticia ha sido de esta mañana. 20 minutos pasan de las 7 de la tarde. Un breve análisis de esta primera mitad. Pues el breve análisis del futbolero ha sido un querer y no poder. El Club Deportivo Vitoria, un equipo armado que ha demostrado un saber estar y unas hechuras de equipo filial, semiprofesional, y le ha aprovechado sus ocasiones. Sí, sí, ha creado mis ocasiones, ha sabido cómo manejar durante prácticamente 35 minutos, ha manejado a su antojo lo que ha sido el partido. El Gironero lo ha intentado, pero el juego de ellos y el saber estar en el campo, y aunque hemos dicho un equipo veterano, pero que es joven, pero tiene mucha veteranía dentro, está sabiendo llevar el partido a su sitio, lo ha conseguido ya con ese gol. Y bueno, pues esperemos a ver si en esta segunda parte el Cimoreno nos da alguna pequeña alegría y podemos cantar algún gol y despedirnos con algún gol del Cimoreno. Javier, Tozar. Así es, por lo menos llevarnos la alegría de la victoria, aunque con los 45 minutos que nos quedan en el segundo tiempo vamos a hacernos muchas ilusiones, porque las ilusiones son gratuitas, ¿no? Ahora lo que estamos viendo del equipo de Club Deportivo Vitoria nos las aplaca bastante. Marca los tempos, que es lo que estamos hablando, con un equipo veterano que marca los tempos, lleva el partido a donde ha querido él. ¿Perdón? Vale. Bueno, la reflexión, por lo tanto, de este primer tiempo en el que hemos finalizado con ese 1-0. En este momento 22 minutos pasan de las 7 de la tarde. La Sociedad Deportiva Tarazona que continúa con ese 2-0, minuto 20 de partido, el juego parado también. Hacemos un alto en el camino. Ya saben que estamos escuchando este partido gracias al Ayuntamiento de Cintruénigo, al bar 40 Ligues, a la peluquería 360 grados. Qué guapos y guapas os dejan en esta peluquería, cirboneros, cirboneras y todos clientes, y qué bien nos atienden en el bar los jubilados. Todos ellos, junto con el Ayuntamiento de Cintruénigo, hacen posible esta retransmisión. Así que os dejamos descansar, refrigeraos, porque lo cierto es que la temperatura no baja de momento, va a seguir así en estos 36 grados aproximadamente que nos encontramos. Gracias y estamos en unos minutos con vosotros. ¡Saludos, les minutos de las 7 de la tarde! Seguimos en la sintonía de Radio Tudela, es radio. La cultura y el ocio de la Ribera también son protagonistas en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Del 11 al 18 de junio, Ágreda celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Milagros. Únete a la peregrinación de cientos de feligreses que se acercan cada año a Ágreda. Participa de sus actos festivos y por la noche disfruta de sus verbenas. Fiesta, gastronomía y tradición en las calles y establecimientos agredeños. Descubre Ágreda, donde nadie es forastero. Toda la programación en la web agreda.es. Ayala, baños y cocinas. Servicio excelente y productos de alta calidad. Contamos con equipos de profesionales para satisfacer las necesidades individuales, asesorándoles y ayudándoles a encontrar lo que busca. Diseño integral de cocinas, cambio de bañera por plato en 24 horas, mamparas, grifería, complemento de baño. Ofrecemos servicio integral con todos los gremios, así no tendrá que preocuparse de nada. Le diseñamos toda la carta para que antes de proceder a la instalación sepa cómo le va a quedar. Atención personalizada, compromiso, financiación a un año sin interés. intereses. Ayala Baños y Cocinas, empresa familiar, más de 30 años, nos avalan. Estamos en Avenida Zaragoza 65, junto a la Plaza de Toros, en Tudela. Teléfono 948-84-84-13. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. 25 minutos pasan de las 7 de la tarde con la noticia, con el suceso, como ya les informábamos anteriormente, en Cintruénigo, donde dos personas han resultado heridas en un choque ocasionado en una concentración motera en Cintruénigo. Además, otro motorista ha tenido que ser evacuado en helicóptero tras caerse en una pista en Iturgoyen. Y un tercero también ha resultado herido tras caer de su moto en la A21. También, además, nos encontramos que en Tudela se siguen celebrando las fiestas no en honor, sino las fiestas de la Azúcar. Y que van a llegar a su finalización. Por otro lado, desde Monteagudo también les informamos que finalmente ha sido Jesús Úcar quien ha ganado el concurso de pintura al aire libre en Monteagudo. El artista de San Martín de Uns ha recibido la cantidad de 3.000 euros por una pintura en la que finalmente la calle seleccionada fue la calle Mayor. Ese fue el cuadro que pintó y por el que consiguió esos 3.000 euros de premio que les van a dar. Si les gusta la pintura, recuerden que también en Buñuel hay un certamen de pintura al aire libre el próximo fin de semana en el que se dará un premio de 1.000 euros al ganador. Y otra de las noticias deportivas de la jornada fue la que ayer se disputó. Boulam y Malón fueron los campeones en la carrera nocturna de Tudela. Radio Tudela es radio. Ustedes también pueden indicarnos lo que está sucediendo en estos momentos. Radio Tudela es radio 96.0 y los mensajes directos en el 695, en el 665-947-312, que quieren estar seguros si tienen una empresa. Asesoría Arnedo. Más de 30 años asesorando. Más de 30 años apoyando. Asesoría Arnedo. En Tudela nos adaptamos a tus necesidades. Asesoría laboral, fiscal, administración de fincas, asesoramientos. Estamos en Tudela, en la Plaza Constitución. Teléfono 948-410077. La solución que buscas la has encontrado. Asesoría Arnedo. Saborea la tierra del pacharán. Nuestro pacharán. El Pacharán Baines, que no falte en tu mesa, amigos, comidas, reuniones. Pacharán Baines, la otra cara del pacharán. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. ¡Lo montamos en obra! La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante, consulte en el 948-838-204 o visite forjadosorgues.com. Teleplancha, planchamos por ti. Planchamos a domicilio o en nuestro taller. Económico, rápido. Prendas de vestir, ropa de hogar. Teleplancha, recogemos tu colada, la planchamos en nuestro taller y te la entregamos en 24-48 horas. Servicio Tudela, Murchante y Fontellas. Teleplancha, teléfono 948-045-845 o también en el 652-189-902. Conócenos y consulta nuestros precios en teleplanchatudela.com. Síguenos en Facebook, Teleplancha. ¡Planchamos por ti! El deporte de la Ribera en Radio Tudela es radio. Como les decíamos, en los 10 kilómetros nocturnos de Tudela, finalmente los mejores de esta competición, de esta prueba que nos hemos encontrado, han sido Boulan y Malón, que han sido los campeones de la carrera nocturna. Se coronaron como los mejores de Navarra en los 10 kilómetros. En total, 300 atletas participaron en la quinta carrera nocturna Ciudad de Tudela. Y de Tudela también nos queremos desplazar hasta Murchante, donde a la misma hora se lleva a cabo la Night and Buy. Está con nosotros Marta Bonilla desde el Club Carriquiri de Murchante. Marta, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes. Pues en este momento 29 minutos pasan de las 7 de la tarde y vemos que ayer hubo mucho trabajo y que tu voz anda estropeada, ¿no? Sí, ayer tuve que que darlo todo, ¿no?, junto con toda la gente que lo organizamos. Ya era el día cumbre después de todos los meses de trabajo y ahora mismo estamos agotados, pero muy satisfechos, ¿eh? Eso sí. En la entrevista previa nos hablabas de 400 inscritos que estaban colaborando un montón de personas para que todo estuviera muy bien. ¿Qué nos puedes hablar de la prueba y cómo se llevó a cabo? Bueno, pues fue todo sobre ruedas, que nunca mejor dicho. Estuvimos, pues los que comentamos, 400 participantes que se dieron cita a las 10 de la noche. Fue un día espectacular, que para mí de 10, todavía estoy emocionada, no recordando el día de ayer y la salida con todo este pueblo de Murchante volcado con nosotros y con todos los corredores de la Nike and Bike. Y bueno, es que no tengo palabras para describirlo. Uh-huh. Hay que hablar que es una marcha no competitiva, pero como siempre suele haber un ganador, ¿no? Sí, tenemos ganador tanto de la corta como de la larga, pero ahora mismo tengo los números de dorsales apuntados, pero no te podría decir nombres exactos, tendría que consultarlo, me has pillado desprevenida en este momento. Bueno, no pasa nada, lo que está claro es que la participación se llegó, todos los corredores, ninguna incidencia, todo salió muy bien. Nos hablabas de que habían venido competidores de otras provincias, también incluso desde Francia. En fin, ¿algún dato más que quieras aportar? No, en principio, pues como dices, todos los corredores llegaron a meta, no hubo ningún incidente destacable durante este recorrido, así que contentos también con ese resultado. La aplicación instalada funcionó perfectamente y pudimos hacer un seguimiento, ¿no?, de todos ellos y poder gestionar cualquier petición que nos hacían. Y bueno, no mucho más que destacar sobre el día, ¿no? Y sobre el tema del youtuber, que iba a ser una novedad que nos hablabas también. Sí, pues sí, se dio la charla a las 7 de la tarde con él, que vino con su novia, Enara, y los dos también participaron en la prueba. Ya Abel era participante de la quinta edición y esta era su segunda edición que participaba con nosotros, y su novia era la primera vez que venía, se quedó muy contenta y muy sorprendida, ¿no?, de todo lo que se monta en este pueblo alrededor de una marcha cicloturista. Es que es para sorprender, 400 vehículos, 400 bicicletas y esa noticia desagradable también, que nos amanecíamos con otro fallecimiento, además, de nuevo, un corredor que daba positivo en el control de drogas y que hacía fallecer a otro ciclista, noticia desagradable. Sí, mucho. Nosotros ayer lo primero que hicimos a las 10 en punto de la noche fue, antes de dar comienzo con todo, hacer un minuto de silencio, ¿no?, en recuerdo de todas estas víctimas que estamos teniendo últimamente y que se han dado estos sucesos, ¿no?, de fallecidos en carretera. Y también en este minuto de silencio pedíamos un poco de concienciación para todos los que utilizamos la calzada, de que tenemos que ser conscientes de que la tenemos que compartir tanto con vehículos como con deportistas, que creo que es algo muy importante tenerlo en cuenta. Pues gracias por tu atención, Marta Bonilla. Gracias a vosotros. Un saludo. Nos hemos desplazado dos veces a Murchante hoy. Una para felicitar a Iván García, jugador de la Peña Sport, por pasar de la segunda fase a la fase final, junto con Maestu también, Riveros, que juegan en la Peña Sport, y otra, como han escuchado, con el Club Carriquiri, organizadores de esta prueba ciclista que ayer se dio cita en Murchante. 34 minutos sobre las 7 de la tarde, temperatura de 35 grados, está bajando ya un poquito, acercándonos al segundo tiempo del Club Atlético Ciruelo. Iván Clavero, ¿cómo estás? Pues aquí con un calor soporífero. Además, yo tuve el placer de estar ayer de speaker oficial en esta Night and Bike, una Night and Bike que fue todo un éxito. De momento, lo que no es un éxito es aquí el centro, amigo. El partido de vuelta del Club Atlético Ciruelo. Acaba de comenzar la segunda mitad, sacó el Ciruelo, pero ya está el Club Deportivo Vitoria con el balón en sus pies, jugando por parte izquierda. Es el número 9, Fran Adebá, que es un auténtico peligro para la defensa ciruelera. El tiro flojito a las manos de Ricardo Villamonte. El número 7, otro de los jugadores a destacar, Josué Dorrio, uno que es un auténtico peligro. ¡Ojo! ¡Ahí está Ciruelo! ¡Paradón! Del meta Markel, el zapatazo con la izquierda, amagó con la derecha, tiró con la izquierda, Rodrigo Sanz desde la frontal de área, zapatazo que Markel despeja con las manos, por encima de su larguero. Corner favorable al Club Atlético Cirbonero. Ahí está con el dorsal 10 a la espalda. David González Becerrica, parte izquierda del ataque Cirbonero. Ahí está Becerrica, balón al segundo palo, intento de remate. Perdón, era Mario Ayala, número 8, el que sacaba. Y es que Enrique Chivite, los números son chiquititos, chiquititos. Sí, sí, son muy pequeñitos, pero bueno, hay... Como tampoco estamos en un estadio de estos así grandes, los podemos ver, ¿eh? Bozal se ríe, porque en Rivaporada los tienen ya metro, que dicen los números. ¡Ahora, ahora, ahora! Otro corre que saca el Club Atlético Cirbonero. Vamos a ver ahora, por la parte derecha del ataque, ahora es el número 6, Adrián Garballo, el que va a sacar el corner. Vamos a ver, córner, sácalo otra vez al segundo palo, el balón que había salido, la comba que era favorable al córner y el córner lo ejecutó mal porque salió y luego entró, saque de meta para el Club Deportivo Vitoria, se llevan ya cumplidos 2 minutos de la segunda mitad aquí en el San Juan, la afición no para de animar, Club Atlético Cirbonero 0, Club Deportivo Vitoria 1. El partido que sigue igual en el San Juan de Cintruénigo y de la misma forma en el Imperio Turasonense, la Sociedad Deportiva Tarazona sigue venciendo 2-0 al Adarve. Partido también que estamos ofreciéndoles en directo hoy, goles especial, 7:36, fase de ascenso, Radio Tuela Radio, gracias al Ayuntamiento de Cintruénigo. A la peluquería 360 grados, pero qué bien, qué guapos y guapas están en Cintruénigo con esta peluquería. Y cómo están atendidos en el bar 40 Ligues, qué me dicen, qué bien presentan los cafés, las Coca-Colas, los refrescos, bar 40 Ligues, las cenas, los almuerzos, el bar Los Jubilados, cómo no, ahí nos los encontramos, con un gran servicio y con campeones. 1-0, campea 0-1, mejor dicho, en el marcador. Y en este momento... en el minuto 34 llega el jarro de agua fría para Tarazona, ya que el Adarve de Madrid acaba de meter el 2-1 en un córner. Por la parte izquierda, cabeceado desde la área pequeña, muy bien cabeceado, donde el guardameta se quedaba bajo los palos y lo ha visto llegar el gol que se ha metido por la parte izquierda. Se la 2-1, minuto 37. En este momento tendrían que meter otros 2 goles la Sociedad Deportiva Tarazona para estar en la siguiente fase. Vamos a ver qué ocurre en el San Juan de Cintruénigo. Adelante, Iván. Iván, adelante. Bueno, es que se ha emparrillado un poco aquí el partido. Se nos ha puesto delante de la cabina de prensa. Ahora mismo no vemos. Se ponen aficionados de pie en la valla a los jugadores del Club Deportivo Vitoria. Ha habido una tarjeta amarilla a un jugador del Cirbonero, pero no podemos precisar a quién ha sido porque tampoco lo hemos visto claramente, así que bueno, narraremos como buenamente podamos, Enrique, porque la gente se está soleando, calentando un poco los ánimos, pero bueno, hay que con lo que hemos hablado, el Vitoria está haciendo su partido, un equipo joven pero a la vez veterano, y bueno, pues hay que entender que lo están haciendo así, que es un 4-0. Hay que destacar que hay algún jugador que ya ha ido convocado e incluso debutado con la Sociedad Deportiva Ibar de primera división. Exactamente, así es, ¿no? Por eso un poco es que el público se queja por aquí al lado de que con semejante categoría de equipo, de jugadores y tal, pues que interpretan como que están perdiendo demasiado tiempo con esas acciones que hemos comentado, ¿no? Como que están abusando demasiado y que quieren pues que se vea pues un poquito más de fútbol, Iván. Así es. Vamos a ver, porque Sergio Vázquez ya está dando instrucciones a un cambio que va a entrar en el terreno de juego. Vamos a ver el Club Atlético Gironero si hace su partido, porque sería una pena, pase o no pase la eliminatoria, pero que cuando menos se decidiese con una derrota. Vamos a ver si es así. Vamos a ver si el Club Atlético Gironero por lo menos es capaz de darle la vuelta al marcador. Está pidiendo cambio Vázquez. Ahí está este número 14, Rubén Martínez, que va a entrar en el terreno de juego. Enrique, es por el capitán. Entra Rubén Martínez, va el mismo jugador, queridísimo, por la sección local. Y lo estamos comprobando con esos aplausos, ese vestido que le están haciendo. Y por lo que vemos, parece que sale algo recreante. Alguna pequeñita de cero, algo que tiene que pasar ahí, sí, porque este, yo podría recordar el año pasado, este chico es albañil, y se enganchó con perdón. O sea, que es profesional de la albañilería. De la albañilería. Es que el otro día los de Guadalajara preguntaban cuántos profesionales. Sí, entonces hay que recalcar que... albañilería, de electricidad y alguna cosa más. Pero concretamente este chico el año pasado es albañil, y con una carrucha, lo que conocemos carrucha, los de los pueblos, se enganchó sus partes y con 6 puntos vino el sábado a jugar. Esa es la profesionalidad y los profesionales que tenemos en el Club Atlético Gironero. En el Club Atlético Gironero y en otros muchos. Vamos a ver si aquí el Cintro, digo, por lo menos, agrega, la vuelta, ¿no?, al marcador. Saca de meta el guardameta murchantino Ricardo Viamonte. El balón nuevamente lo recupera el Club Deportivo Vitoria. El saque de banda había dado en el número 10 este jugador llamado Asier Echaburu. El saque de banda que no lo detecta aquí el colegiado y lo saca el Club Deportivo Vitoria. Ahí está de patadón despejando el esférico de su meta el número 7, Josué Dorrió, que intenta un remate acrobático, no lo consigue. Ricardo Viamonte, que saca rápidamente buscando a Layeto. Layeto retrasa el balón. Ahí estaba siendo agarrado clarísimamente Rodrigo Sanz por los jugadores del Club Deportivo Vitoria. Saca rápidamente para Mario Ayala. Mario Ayala para Rodrigo. Rodrigo nuevamente jugando con el recién incorporado Roberto Martínez. Este abre a banda para Rubén Martínez, abre a banda para Javier Álvarez, Enrique Chivite, el Club Atlético Gironero, que es lo que decías, por lo menos vamos a ver si da la vuelta al marcador y la despedida no es con derrota. Pues sí, eso es lo que nos gustaría, pues, a mí y a todos los aficionados de Cintrónico, pero sí que estoy viendo que está, no sé, como que le tiene un poquito comida a la cabeza a los jugadores del Vitoria con esas caídas, con esas pérdidas de tiempo, han llevado el partido a donde han querido. Y claro, y levantar, ya era dificilísimo levantar un 3-0 y creo que les está pudiendo un poquito el ego, la presión, el querer hacerlo bien, pero no les deja, no pueden tener ese ritmo constante del partido, pues porque el Vitoria lo está haciendo muy bien, lo está llevando a su terreno y no hay nada que objetar, que a alguno le gustará más, a otro le gustará menos, pero lo cierto es así, el Vitoria se ha plantado en Cintrónico, sabiendo lo que tenía que hacer y lo está haciendo. Lo está haciendo y son 10 minutos ya de la segunda mitad. Club Atlético Gironero 0, Club Deportivo Vitoria 1. ¡Olé! 43 minutos de las 7 de la tarde desde Radio Tudela Radio, desde el 96.0. Pues parecía que estaban bajando las temperaturas que les habíamos informado. Pues en este momento ha subido un gradito. Seguimos también con sucesos como ya lo han conocido, con esos dos motoristas que eran, sí que se ha conocido que son de Tudela, que han sido heridos al colisionar contra otra moto en Cintrónico. Así ha sido el suceso de esta mañana, a las 10 y cuarto aproximadamente. El partido de la Sociedad Deportiva Tarazona llega a los últimos 5 minutos. Parecía que íbamos a ir a la prórroga, pero hace 6 minutos el Adarve metía un gol que hace que la Sociedad Deportiva Tarazona tenga que meter 2 goles para ganar el partido. Ya no hay opción a la prórroga. Y tampoco pintan nada bien las cosas para el Club Atlético Gironero, pero sí que nos gustaría cantar algún gol, aunque por lo que estáis contando cada vez es más complicado porque los de Vitoria... los vitorianos filiales del Eibar están jugando muy bien sus cartas y mentalmente les están ganando una y otra vez las partidas en las acciones individuales, compañeros. Sí, sí, así es, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo estamos viendo desde aquí, hay que reconocerlo. Y bueno, a ver si por lo menos ahora el míster local, que parece que va a realizar algún cambio con Ander Waldes, bueno, a ver si Ander, que siempre que sale del banquillo revoluciona un poco el cotarro, que decimos aquí, y vemos un poquito más, ¿no? Y podemos marcar ese gol con ese empuje de la afición de los San Juan Blues, de todo lo que está aquí en el campo hoy, y podemos disfrutar de un final de temporada con una segunda eliminatoria histórica para el Tribunero, que pase ascenso a segunda vez, y esperemos que... Yo espero ver ese gol. Ha salido Ander Walde al terreno de juego y ha retirado Álvaro Santa Fe. Ahora el saque de banda favorable para el Tribunero en largo, buscando a David González de Cerrica. Ahí, que de Cerrica se encuentra con Cristian Moreno. Y escuchamos a los aficionados que increpan y mucho a los jugadores del Vitoria, mosqueados, lógicamente, porque al final su equipo, además de haber perdido por 3-0, está perdiendo por 0-1, y el equipo de Vitoria pues está jugando sus cartas. Estamos en una fase de ascenso y lógicamente son conscientes de todo, pero bueno. En fin, lo seguimos contando desde Radio Tudela Radio, gracias al patrocinio de su ayuntamiento, también de la cafetería Bar 40 Ligues, del Bar Los Jubilados y de la peluquería 360 grados. Gracias por estar acompañándonos en esta jornada de domingo 11 de junio, donde también nos saludan desde diversas zonas de España, que nos están escuchando a través del portal digital Tudela Hoy.com. Sigue la Sociedad Deportiva Tarazona ganando 2-1, último minuto, en el minuto 44 vamos a ver de nuevo una jugada complicada, la que está llevando a cabo la Sociedad Deportiva Tarazona, que centra, córner de nuevo, 8 ocasiones también para la Sociedad Deportiva Tarazona, pero cada vez también menos opciones de pasar, ya que tendrían que meter, como hablamos, si quedaron 2-0, en este momento va 2-1, tendría que meter otros 2 goles para que la diferencia de goles, y es que al final el partido de ida es lo que marca, fíjate lo que fue la Peña Sport con ese 4-2, pero metieron 2 goles. Es que no tener ni un gol encajado dificulta y mucho las opciones de pasar a la siguiente fase, Iván o Enrique. Sí, vamos a ver, hay un córner favorable al Tribunero, es que te escuchamos muy bajito, Paul, entonces vamos a ver. Lo mejoramos. Ahora, perfecto, ahora te escuchamos mucho mejor. El córner que saca Ander Walde, tenemos por aquí la varía también por la cabina de prensa. Vamos a ver por si hay un nuevo córner favorable al equipo Tribunero. Ahí está nuevamente Ander Walde posando en el esférico. El córner que lo va a sacar con pierna derecha. Está invitando que se coloquen en un sitio bueno con los jugadores. El Cerrita está jugando con los jugadores del club por Victoria. Vamos a ver si esto es una fiesta de fútbol. No se empaña por los modales de los otros. Ahora Ander Walde con pierna derecha, el balón al área del club por Victoria, el primer balón no se mata a nadie. El segundo balón que queda muerto lo despeja de fuerte patado en la defensa del club deportivo Victoria, y estaba nuevamente el pequeño pero rápido número 7, Josu, presionando a la defensa del club deportivo, del club Atlético Gironero. Ander Walde manda a derecha jugando la pared, que recibe nuevamente el tuberano Ander Walde por la parte derecha, el balón que en primera instancia lo rechaza la defensa del club deportivo Victoria, está de cerca terminando con los defensores victorianos, sale la banda muy cerquita del córner por la parte derecha del ataque del club Atlético Gironero, que lo tiene el equipo blanquiazul, el equipo que ostenta el club, el campo de San Juan, el balón que lo resuelve al área Mario Ayala, ahí está Alayeto en banda derecha, en banda izquierda del ataque Gironero, intentando la parte de su defensor. Saque de banda, pero esta vez en la parte izquierda, muy cerquita del córner, ahí se dispone a sacarlo el equipo blanquiazul. El largo, balón al área, no remata en primera instancia nadie del club Atlético Gironero, nuevamente que tiene un imán en sus botas, Mario Ayala con el esférico, lo retrasan hasta Ricardo Viamonte que abre para Rubén Martínez jugando para Mario Ayala presionado por un jugador del club por su victoria, vaya maniobra que ha hecho Mario Ayala que es agarrado por un jugador del club deportivo Vitoria para retrasar el saque. Él quiere celeridad y los del club deportivo Vitoria quieren pausa. Vamos a ver, Enrique Chivite, porque el club Atlético Gironero tiene que contemporizar esos nervios y está jugando los del Club Deportivo Vitoria un poquito a sacarlo de sus casillas. Sí, sí, ya lo tiene un poquito nervioso, ¿no? Lo que tiene que hacer el Tribunal, pues bueno, dedicarse a jugar, a disfrutar, a terminar la eliminatoria bien, y si puede ser marcando algún gol. Yo quiero pensar que están jugando un poco con la bisoñé de la juventud de los jugadores del Tribunero. Pues sí, pues igual también es así, como dices, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ese balón en largo ahí, a Layeto, que se interna en el área, ante el central, y balón, hacia atrás, va a intentar combinar, al suelo. Pero fíjate, Enrique, en la nobleza de Layeto. Layeto hace una maniobra perfecta, se va del central, es trastabillado, pero no se tira dentro del área. Y en esta segunda ocasión ya, vamos, es empujado y trastabillado. Sí. O sea, Layeto podría haber buscado la picaresca y al ser trastabillado dentro del área se podría haber tirado. Sí, sí, podría haber intentado ahí mañana al colegiado, pero no, como bien dice. Estos chavales, vamos a ver. Sí, se desquitan un poco. Esa es la juventud de los jugadores del Club Atlético Cifonero y digamos la veteranía y ferrería de los jugadores del Club Atlético. Vamos a ver, se centra la portería cerradito. No, ha salido repelido por la defensa vitoriana. Balón que le llega a Mario Ayala, que lo va a intentar poner al área. Ahí ha llegado el balón sobre el centro de la defensa. Ander Molde. Ahora Ander quiere meterle un poco de empuje. Tiene ilusión, tiene ganas. Quiere cambiar un poquito la historia. Ahí combina con su compañero Adrián Garrayo atrás. Ahora capitán que le ha cedido el brazalete. Y sí, ahí combina con Rodrigo. Se da la media vuelta. Rodrigo intenta deshacerse de un jugador. Le salen tres al paso. Por ahí es imposible. De nuevo el balón. Mario Ayala. A Layeto. Ahí que intenta colgar al área hacia Javi. No ha llegado. Balón que llega a Ander. Y rápido, dos jugadores y falta de nuevo. La falta de un jugador de Vitoria en el suelo. Dos jugadores de Vitoria en el suelo. Es lo que le enerva a la afición local. Y aquí dicen que llamemos al 112 para que se lo lleven. Pero bueno, esto es así. Esto es lo que llevan haciendo toda la tarde. No les va a cambiar nadie, no va a seguir mucho. Y cumple el 75 de juego aquí en el San Juan de Cintrónico. Cirbonero 0, Vitoria 1. Y el que ha finalizado ya es el partido de la Sociedad Deportiva Tarazona. Finaliza Sociedad Deportiva Tarazona 2, Adarve 1. La Sociedad Deportiva Tarazona que no pasa a la última fase del ascenso a Segunda División B. Después de adelantarse en la primera mitad, se las veía muy felices, pero en el 37 de la segunda mitad, el Adarve Ezcabarte hacía el 2-1, por lo que la Sociedad Deportiva Tarazona la próxima temporada volverá a jugar en Tercera División. Quien sí que ha conseguido el ascenso es el Huesca, que el año que viene será equipo de Primera División. 54 son los minutos que pasan de las 7 de la tarde. ¿Cómo se encuentran? Están escuchando Radio Tudela, es Radio Tiempo de Goles. También en Novaya se están jugando la final del torneo 7 contra 7. Y los equipos que han llegado a la final es el Borrafos y el Monteagudo. Va empate a cero, nos informa el presidente del Novaya. Hemos escuchado también las palabras de Marta Bonilla, del Alclub Carriquiri, que nos hablaba de una asistencia de 400 personas en Murchanda ayer en la BTT y también en los 10 kilómetros nocturnos. Se imponía en la prueba general campeón de Navarra del Rivera Atlético, Hicham Hafidi. A escasos 8 segundos le seguía Boulam y después, a un minuto y medio, Juan Martínez, que acababa tercero, final agónico. En los femeninos, Aicha Bani era la primera, Marta Malón segunda y Ana Hoyo era la tercera. Deporte en goles, Radio Tudela Radio, las 8 menos 5, vamos a acercarnos a la segunda media hora de juego de la segunda parte de Cintruénigo. Adelante, compañeros. 20 minutos son los que se han disputado aquí en el San Juan. Continúa el 0-1 favorable al Club Deportivo Vitoria. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol del número 7, Josu! Balón en la frontal. Y gol del Club Deportivo Vitoria. se consuma la tragedia, iba a decir, deportiva, ¿no? Ese 0-2, porque al final lo que queríamos por lo menos era vencer, pero Vitoria está siendo muy superior y lo está demostrando en el terreno de juego. Cuéntanos cómo ha sido el gol, Iván Clavero, Enrique Chivite. Bueno, pues un gol, ha llegado el balón al centro del área, el jugador ha sido Julen Asco, que ha cogido la pelota, la ha llevado atrás muy bien a Portugués y ha tenido más que parar al portero del primero Piamonte. Estamos diciendo que está jugando con la victoria, está jugando lo bien que sale o mal para la yo para mí está justo Te escuchamos muy lejos, Enrique, te escuchamos muy lejos. Iván, cuéntanos un poco más mejor, por favor, si puedes hacerlo, el gol de... ¿Cómo ha sido el gol que estamos escuchando, el segundo del Vitoria? El problema es que tenemos a los aficionados muy... Lo sé, el problema lo estoy escuchando y no, pero lo estoy entendiendo completamente. Te pedía si nos podías contar un poco cómo ha sido el segundo gol. Quería decir lo que se ha visto y era lo que estaba narrando. El balón al centro del área, el jugador de espaldas, Asier Echaburu lo dejaba a la frontal y la llegada desde atrás era para Josu Torrio y el gol que lo metía muy cerquita del palo de la meta defendida por Ricardo Viamonte. 7:57 de la tarde, Radio Tudela es radio. Conozcan la farmacia que está de guardia en tudelahoy.com. Encuentra tu farmacia de guardia más cercana. Entra en tudelahoy.com. Estamos en temporada de comuniones, bodas, graduaciones y ¿no sabes qué ponerte? En Tiendas Jesús Clemos tenemos los vestidos, trajes, monos, americanas, camisas y accesorios que necesitas. Esta temporada, la ropa para tus celebraciones al mejor precio en Tiendas Jesús Clemos. Y ahora 30% de descuento en prendas seleccionadas en las tiendas de chico y chica. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Las primeras veces son increíbles. La ilusión ante lo nuevo hace que ese momento sea especial. Nos emocionamos cuando descubrimos la lluvia, el primer día que montamos en bici y ese torpe primer beso de verano. ¿No te apetece sentirlo de nuevo? Conduce un Toyota Yaris Hybrid y redescubre la sensación de la primera vez. Prueba la gama Toyota Yaris desde 9.550 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Tudela en el polígono industrial La Barrena. Del 11 al 18 de junio, Ágreda celebra sus fiestas en honor a la Virgen de los Milagros. Únete a la peregrinación de cientos de feligreses que se acercan cada año a Ágreda. Participa de sus actos festivos y por la noche disfruta de sus verbenas. Fiesta, gastronomía y tradición en las calles y establecimientos agredeños. Descubre Ágreda, donde nadie es forastero. Toda la programación en la web agreda.es. Las fiestas de Ágreda, ya lo han escuchado, una localidad que nadie se siente forastero y tampoco se siente nadie forastero en el Día de la Cereza, que será el próximo domingo en Milagro. Fiesta de la Cereza en Milagro, domingo 18 de junio. Feria de artesanía y alimentación, música, áreas infantiles, degustaciones y cereza, mucha cereza. De Milagro son las cerezas. Organiza Ayuntamiento de Milagro, Consorcio EDER y Turismo Reino de Navarra. Fiesta de la Cereza en Milagro, próximo domingo 18 de junio. Estás invitado. Hoy viviendo el directo, ayer se vivió el pase a la siguiente fase de la Peña Sport, así nos lo contaba Iván García. Creo que un fuera juego de ellos, sacó a colgar. Yo intenté disputar el balón por arriba y se quedó por ahí. Realmente es que no me acuerdo ni cómo se quedó muerto. Y apareció el pequeñín de nuestro equipo, el de Diego La Cruz, por allí, que le cayó el balón en los pies y la metió con la izquierda al palo largo. Y ya pues eso, los locos por allí corriendo, el árbitro pitó el final, ni siquiera dejó sacar de centro, o sea, allí mismo la celebración pitó el final y pues mucha alegría, como podéis comprobar. Pasaban de fase la Peña Sport a la última de las competiciones. When I lost it. Y el éxito también de la Carriquiri de Cintrónigo, Marta Bonilla, así nos lo contaba. Nunca mejor dicho, estuvimos pues los que comentamos, 400 participantes que se dieron cita a las 10 de la noche fue un día espectacular, que para mí de 10, todavía estoy emocionada, no recordando el día de ayer y la salida con todo este pueblo de Murchante volcado con nosotros y con todos los corredores de la Nike and Bike. Y bueno, es que no tengo palabras para describirlo. Las 8 de la tarde, seguimos en directo. El Club Atlético Cirbonero pierde, como ya conocen, 0-2. Es el resultado, el segundo gol que también caía como un jarro de agua fría. Y la Sociedad Deportiva Tarazona también llorando la derrota. Después de adelantarse en dos ocasiones en la primera mitad, eran conscientes de que ese resultado les llevaba a la prórroga y posiblemente podrían hacer el tercero, ¿por qué no? Pero eran conscientes también de que un gol hacía que tendrían que meter dos goles, ya que en el partido de ida el partido acababa en 2-0. Por lo tanto, los goles en campo contrario valen doble. Y así era. En la segunda mitad, en el minuto 37, llegaba el 2-1 con el que ha terminado el partido. La Sociedad Deportiva Tarazona dice adiós a la fase de ascenso. Vamos a conectar ya con Cintruénigo los últimos minutos. El Cirbonero, que está en este momento pues pasándolo mal en el campo de fútbol. Peluquería 360 grados estilistas con el Cirbonero. Tu peluquería mixta en Cintruénigo, también con servicio de depilación láser. Estamos en calle Valle del Roncal, número 6, bajo Cintruénigo. Pide tu cita en el teléfono 948-08-9327. Peluquería 360 grados estilistas con el Cirbonero. Sigue los partidos en directo a través de Radio Tudela 96.0. ¡Aupa, Cirbonero! Y hasta allá que nos vamos con ese 0-2. Iván Clavero, adelante. 29 minutos ya de la segunda mitad, así es, 0-2 pierde el Cirbonero. El Cirbonero, que ha efectuado un nuevo cambio, se ha retirado Héctor Cambra con una lesión, esperemos que no sea de mucha importancia. Ha entrado en su lugar Mario Jiménez con el número 12, nuevamente estaba pugnando por el esférico Rodrigo y el propio Becerrica, Enrique Chivite, el Club Atlético Cirbonero, que agota los cambios. Esta vez por lesión, esperemos que no sea nada serio. Sí, agotamos los cambios, ya toda la carne en el asador, va a intentar acortar distancias y dejar un poquito mejor sabor de boca en esta eliminatoria con ese 0-2 favorable al Vitoria. Córner, ahora que va a ejecutar el Cirbonero en la banda izquierda, a la derecha del meta del Vitoria. Marque la Letia, saca el corto, no, ha pegado en el defensa del Vitoria, balón en largo ahora, recuperado, llega ahí Álvarez con el portero, no. Aleixo se ha hecho con la pelota, con el esférico, ante la insistencia de Javier Álvarez para poder rematar el balón. Saque en largo de Aleixo, buscando a las puntas del Vitoria, balón para Galleto, que cede, saque de banda, ahí en banda, va a sacar, no, ahora va a efectuar su tercer cambio, el Club Deportivo Vitoria se va a retirar, ahora va a entrar en el terreno de juego Óscar Montes, vamos a ver el jugador que se retira, saluda al colegiado, no le demos de momento el número. Se cumple el 77 de partido aquí en el San Juan con ese 0-2 favorable al Club Deportivo Vitoria, 0-5 en el global. Bueno, y ya pues hemos ido comentando durante todo el encuentro que Vitoria ha hecho un partido muy efectivo. El jugador que se va es Asier Echaburu y continúa el juego aquí en el San Juan. Manda. Se pone en movimiento el Vitoria en la derecha de su ataque. Va a ser Echeverría el que intenta combinar, la protege Sarrieri al centro de la defensa. Despeja ahí el jugador del Cirbonero, Adrián. Ahora la vuelve a recuperar Imanol Corral por la parte izquierda. Le sale al paso Mario Jiménez. Banda. Banda favorable al Vitoria, que se va a llevar el gato al agua. ¿Qué va a pasar? a la siguiente eliminatoria. Y el Cibonero que va a acabar hoy su andadura en esta fase de ascenso a segunda división B, tercera en su historia, primera en pasar a una segunda eliminatoria. Y ahora es córner que va a sacar el Vitoria. Solamente te quiero recordar, 6 años estuve yo siguiendo al Club Deportivo Tudelano hasta que ascendió. Sí, así bueno, es, así es, fueron 6 años. Yo mientras esta es la tercera, o sea, nos quedan 3 de ir a Ayamonte a comer gambas. Bueno, de ir a... aquella fue buena. Aunque nos vinimos un poco dolidos, pero del estómago, creo yo. Bueno, pues vamos a ver, que tampoco son 3 las que se llevan, que hasta 6 quedan 3. Bueno, a ver ese córner que saca el Vitoria, intenta rematar ahí el jugador número 10. Pero no, es en largo y ahora ha sido Echeverría, no se complica. En la primera somos tozudos y agradecidos. Sí, también es cierto. Hemos pasado unas cuantas eliminatorias, hemos pasado este año la historia de la Copa del Rey con esos partidos ante el suelo, ante la Ponferradina y el Ferrol, que fue histórico. Y bueno, y hoy va a acabar una temporada para mí pues perfecta para el Atlético Cibonero, para un club como el Cibonero, hace un temporador. Que ha tenido bastantes retoques, ha tenido sus más y sus menos, sus altibajos, pero que al final se metió en la fase de ascenso. Nadie pronosticaba que pudiese pasar, como pasó la primera eliminatoria, con una medio solvencia buena y bueno, jugando bien contra un equipazo como es el Club Deportivo Vitoria, Enrique. Sí, el Vitoria el portero ahí va a rematar, no se rica, la tarjeta yo creo que es la segunda, sí, no se rica, es picado, un intento de remate, se ha llevado por delante al portero entre el área grande y la pequeña, y el colegiado ha interpretado que es la segunda tarjeta, la primera la vio en los primeros minutos de juego, en una jugada en la primera parte con unas protestas, ahora ha visto la segunda, se tiene que marchar del terreno de juego el Cibonero. Más difícil todavía, un jugador menos, se cumple en la cinta del partido, la afición que decide a Becerrica de este último encuentro que va a celebrar esta temporada 2016-17 en el San Juan. Y lo que veníamos diciendo, un Cibonero que ha hecho una temporada fantástica, espléndida, ante Guadalajara, con cierta solvencia, como decía Iván, se pudo pasar, pero esta vez hemos encontrado un hueso más duro, decimos los del norte, y del norte también son los de Vitoria, Iván. Del norte de Vitoria son, claro, del sur del País Vasco, del norte de Vitoria, aunque estos son asimilados por los de Eibar, ¿no?, digamos. El equipo filial de la Sociedad Deportiva Eibar, como decíamos, es el número 7, Josu Dorrio, que se retiró del terreno de juego, Enrique, un jugador que ha debutado ya en primera, en la Copa del Rey, con la Sociedad Deportiva de Eibar, y que ha dejado constancia aquí en el San Juan. Y eso también es un premio para la afición, el ver jugadores de esa calidad, ¿no? Pues sí, también así lo ha sabido reconocer. En el cambio, como has visto, también le han aplaudido, han reconocido su trabajo, incluso el míster Chicho Vázquez se ha arrimado al centro del campo, aquí donde se efectúa el cambio, delante de nuestros estudios, donde estamos aquí en el San Juan, y le ha felicitado por su trabajo, y es bueno reconocerlo también, es un jugadorazo. Así es, de momento aquí en el San Juan de Sintrónigo, nos vamos ya hacia el final del encuentro, 36 de la segunda mitad, Cibonero 0, Vitoria 2. ¿Cómo está costando estos últimos minutos? Cuando van las cosas bien, lo cierto es que da gusto estar contando lo que sucede. Y cuando imagínense que si nos hubiéramos puesto un 2-0, que faltan 10 minutos y la emoción hubiera cambiado. Pero el fútbol es lo que tiene. En estos momentos la cara amarga la estamos viendo, porque al final somos conscientes de que el partido va a acabar con la victoria del Vitoria. Que nunca se sabe, pero bueno, visto lo visto y con la expulsión además de Becerrica, pues es toda la pinta la tiene este partido. 0-2 en el marcador. Todavía nos quedan unos minutos para finalizar este encuentro. Y luego vamos a seguir escuchando la cara, pues fíjense, la Peña Sport de Tafalla, que logró su pase a la siguiente ronda después de vencer por un 2-0. En el minuto 83 llegaba el 1-0 y en el 92-93 llegaba el 2-0 que le daba la victoria. Lo estamos siguiendo este partido gracias al Ayuntamiento de Cintruénigo, a la peluquería 360 grados, al bar 40 Ligues y al bar Los Jubilados. Radio Tudela Radio. Peluquería 360 grados estilistas con El Cirbonero. Tu peluquería mixta en Cintruénigo, también con servicio de depilación láser. Estamos en calle Valle del Roncal, número 6, bajo Cintruénigo. Pide tu cita en el teléfono 948-089327. Peluquería 360 grados estilistas con El Cirbonero. Sigue los partidos en directo a través de Radio Tudela 96.0. ¡Aupa Cirbonero! Claro que sí, ¡aupa Cirbonero! Vamos adelante, Iván, Enrique, seguimos con vosotros, sois nuestros ojos y nosotros queremos seguir observando lo que sucede en el San Juan. Pues se cumple 85 de juego ya aquí en el San Juan. Es el Cirbonero el que lleva la pelota. Rodrigo la ha perdido ante Cristian. Se abre a la banda hacia su compañero Asier. Echeverría y Manuel Corral intenta llevar la línea de fondo, no la corta. El lateral Jiménez la va a sacar fuera de banda, favorable al Club Atlético Cirbonero. Los Juan Plus se no paran de animar en todo el encuentro. Y ahora seguramente en cuanto acabe el partido se ofrecerá el espectáculo de siempre. Unión, afición, equipo. Ahora ahí Javier Álvarez despeja de cabeza. Balón que iba hacia Adrián Carballo. Ha sido ahora el centro. Coger la pelota, no, la llega ahora para el Club Deportivo Vitoria, que corta el balón, Álvarez muy largo, que llega hasta las inmediaciones de Diego Martínez, el central rubio del Vitoria, la coloca ahí a la altura del semicírculo del área grande, pero el colegiado ha decretado fuera de juego, que va a sacar ahí Ricardo Villamonte. Va a poner la pelota en movimiento ante Adrián Arroyo. Adrián que busca un compañero, Rubén Martínez, el que combina con Ander Walde en la lucha ahí ante Arzabaleta. Al balón se lo ha llevado por fin el Tabu. El Tabu combina con Sarriegi. Sarriegi abriendo un poquito más a la derecha hacia Corral. La pierde. Banda para el Cirbonero. Estamos ya en el 86 para 87 de juego. Muy poquito para que finalice este encuentro ya. El balón que le llega hacia Ander Walde. La pierde ante el lateral Corral. La vuelve a recuperar Adrián Arroyo con Ander Walde. Ander Walde para el incorporado del Cirbonero Pina. Ahora saque de banda favorable al Club Deportivo Victoria. En la banda derecha, muy parsimoniosos, saliéndose ya ganadores y que van a estar mañana en el sorteo de las rozas para esa tercera eliminatoria. Mano que ha pitado el colegiado de Jiménez en este control ante Aito Ortega, que va a coger la pelota. Va a ser Diego Martínez el que pide directamente a portería, no, ha parado, no, ha intentado sorprender a Ricardo, pero no ha podido. Ricardo con la mano, Adrián Arroyo, Javier Álvarez intenta combinar el Vitoria, que no deja de presionar arriba, tres cuartos de campo. Balón para Arayeto, intenta combinar con Rodrigo. Rodrigo se lleva la pelota ante los jugadores del Vitoria. Intenta sacarla con Arayeto. Arayeto la va a poner. Ha rechazado el balón en un jugador del Vitoria. Parecía que iba a perderse por córner, pero no. Y lo Cristian Moreno es que ha recuperado el balón para su equipo. Ahora en la banda izquierda, el dorsal número 10, Echaburu, combina con Sarriegi, atrás, Azcue con Julen. Ya control de balón, último momento, no quieren perder la posesión. Van a intentar una última si pueden, pero corta ahí Adrián Garballo en la frontal del área. Grande para el Cibonero, el balón que se pierde por banda, dice el colegiado de asistente, favorable al Club Atlético Cibonero. 89 minutos ya en el San Juan de Cintrónigo, 0-2 para el Club Deportivo Vitoria, que se va a hacer acreedor de las dos eliminatorias, de los dos partidos de la eliminatoria. 0-3-0 en Vitoria, 0-2 aquí en Cintrónigo. Y como decíamos, va a pasar a la tercera ronda final para ascender a segunda vez. Ahí va la contra, ahora, ahí va la contra. Balón en largo, se va en profundidad. Pase para el jugador. El Tamuro se ha ido del Diamante, intenta ponerla, no. Se la ha escapado. Y ahora para, ha parado el Diamante en una jugada más que bonita, preciosista, que se querían cerrar los del Vitoria, pero poco efectiva. Balón para Rodrigo, Rodrigo con Ander Walde, Walde para Garballo, Garballo ahora con Mario Ayala, Mario Ayala abriendo hacia el jugador Rubén Martínez, intenta combinarlo, saque de banda. Se cumple en 90 en el San Juan de Sintrón y Guaybán, Cirbonero 0, Vitoria 2. Esperemos que no alargue mucho la agonía de este partido, no debería hacerlo, pero bueno, los árbitros a veces han hecho cambios, etcétera, etcétera, puede que alargue algo. 18 minutos de las 8 de la tarde, el directo de Radio Tudela, dos decepciones las que hoy les hemos contado deportivamente hablando, la de la Sociedad Deportiva Tarazona, y se cumplirá también que el Club Atlético Cirbonero pondrá su punto final a esta temporada 2016-2017. ¡Adelante, Iván! Pues vamos a ver, no sabemos si va a alargar o no, porque no hemos visto ningún gesto de línea hacia los banquillos. Ahí está Adrián Garballo, que va a sacar la falta. Falta al área del Club Deportivo Vitoria, lo rechaza en primera instancia con la cabeza la defensa albinegra. Ahí está el esférico para salir a la contra, este número 16, Óscar Conde. Se va por la banda derecha, muy encimado por sus defensores. Llegan a ayuda un inconmensurable Mario Ayala. A mi modo de ver, Enrique, hoy el más completo del Club Atlético Cirbonero es Mario Ayala. Sí, sí, se ha pegado un auténtico partidazo, recuperando balones, repartiendo. Pero bueno, no ha podido ir solo con todo. Y bueno, y aparte de lo que hemos comentado, la cabeza de los jugadores, yo creo que desde el primer gol del Vitoria ya nos hemos quedado un poquito ya fuera del partido. Un poco flop. Vamos a ver ese añadido, estipulamos que van a ser unos 3 minutos, no sabemos realmente lo que se añade. El meta Ricardo Diamante poniendo el balón en el suelo para sacar de meta. La grada del San Juan y los San Blues que cantan eso de orgullosos de nuestros jugadores. Ahí está Ricardo Diamante al estilo Cirbonero, el balón lo baja uno que no le ha ido a la saga, Mario Ayala, y es Alayeto. El Cirbonero jugando en defensa, Enrique. El balón de izquierda a derecha, jugado por la defensa Cirbonera. Javier Álvarez, el largo, buscando Adrián Arballo, no, Mario Ayala. ¿Quién sino de nuevo con esa pelota? Abriendo a la banda hacia Rodrigo. Ahí está también Alayeto. Rodrigo le sale el paso, no. Ya que el largo ha despejado Mario Jiménez, el que ha recuperado hacia Alayeto. Alayeto pierde ante el jugador, no la vuelve a recuperar. Va a venir aquí a la banda derecha Javier Álvarez. Javier Álvarez, que ya se va un poquito más arriba ya. Ander Walde, que va a intentar combinar a ver esa última jugada. Si podíamos marcar y cantar ese gol. El balón que le llega a Diamante, que va en largo buscando a Rodrigo. Fuera de juego, que ha marcado el asistente de Colegio Castellano Leones. Fuera de juego de Rodrigo. Balón, ya los jugadores de Vitoria, ya tranquilos, con el balón ahí, no tienen mucha prisa por sacar el largo hacia Diamante, y el colegiado en estos instantes decreta el final del encuentro en San Juan, con el resultado ya conocido de Cirbonero 0, Vitoria 2. Ya lo han oído, final del partido. 8 y 21 minutos, se cumplen los pronósticos que daban al Vitoria como favorito de la eliminatoria. Se intentó por todos los medios, pero finalmente el equipo filial de Eibar, un equipo de primera división con jugadores que han debutado en la primera división, han conseguido la victoria 3-0 en Ipurúa y 0-2 en el San Juan de Cintruénigo. No sé si en esta ocasión vamos a poder contar con algún protagonista. Pues la verdad es que no, porque se nos van hacia la grada contraria. Además tenemos los aparatos electrónicos con las baterías ahí justitas. Nos vamos a despedir de un tirbolero, Enrique, que lo ha dado todo en las eliminatorias. Y qué mejor protagonista que Enrique Felipe para hacer un pequeño análisis de este partido. Pues sí, ya hemos comentado ya durante todo el encuentro que Vitoria, un equipo bien hecho, bien formado, con mucha veteranía, aunque joven en su fila, ha sabido desde el primer instante controlar el encuentro, sabiéndose de ese 3-0 de la ida, ha controlado en todo momento. El tribunero sí que ha tenido 10 minutos con ese arranque, ese empuje fuerte, pero que poquito a poco se lo han ido mermando los jugadores de Vitoria haciendo ese juego. ¡Qué estampa más bonita ahora! Todos los San Juan, todos los jugadores en la grada, junto a la afición, celebrando ya el final de temporada, agradeciéndole el apoyo total y absoluto que han recibido durante todo el año. Incluso los directivos también se arriman a saludar a la afición, mister local, los niños, sobrinos, hijos, de todo. Y bueno, estampa bonita, ya sabíamos que iba a ocurrir, porque todos estos años ocurre así. Esta afición se merece todo. Y cómo no, apoyando a su equipo hasta los momentos no tan bonitos y un poquito más duros, Iván. Así es, bonitos los momentos que se está viviendo. Y ahí está el número 7, Josu Dorrio, recibiendo el aplauso de la grada del San Juan. Josu Dorrio, un debutante en primera división, que se va aplaudiendo también a la grada del San Juan, devolviendo los aplausos. Es todo, desde aquí, desde Cintruénigo, desde San Juan, Timonero 0. El Club Deportivo de Vitoria 2. Acabó la andadura del Club Deportivo Primero. Volveremos, cómo no, volveremos a la fase otra vez. Lo que está claro es que nos vemos en la gala de Radio Tudela, en la sexta gala, el próximo viernes, y ahí nos podremos dar un abrazo mutuamente. Gracias, Enrique, gracias, Iván Clavero, gracias, Miguel Ángel Bozal. Todo un placer compartir un programa especial, en esta ocasión con la tristeza, pero el fútbol es así. Gracias, compañeros. Un saludo, hasta la próxima. Lo dejamos aquí, mañana más será a partir de las 7 menos 10 de la mañana. Radio Tudela es radio. Ahora aprovechar el factor Fonteta de nuevo en Valencia. Sí, la gente sabemos cómo está Valencia y